Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a esta nueva misión del Café Comiquero con su servidor Carmix. ¿Y qué creen? En esta ocasión, pues volvemos al formato de los soliloquios, ya que, pues lamentablemente en esta semana, mi idea era también pues reunirme con un amigo para grabar este podcast desde la tienda de Comic Castle en Satélite, que creo que sería la primera vez que se menciona esta tienda o se puede grabar algo desde ahí en lo que lleva, por ejemplo, Comic Mania Radio o en lo poquito que lleva este podcast, lo cual se me hizo una muy buena idea. E incluso por ahí Sergio, el gerente de la tienda, me dijo que no había problema, que estaba súper bien, pues si podía hacer mención ahí de lo que de la tienda y de las novedades, pues que sería una muy buena idea. A mí me pareció excelente. Lamentablemente, pues la persona con la que me iba a encontrar ahí, pues un amigo, desafortunadamente no pudo llegar. Por ahí ya me mandó después un mensaje de texto que no podía. Lo esperé un ratito, pero pues bueno, ni hablar, ¿no? La verdad, entiendo, cada quien tiene sus cosas que hacer, cada quien tiene pues diferentes actividades, y pues no pasa nada, ¿no? Si no se pudo en esta ocasión, pues será en otra. Obviamente no voy a decir con quién me quedé de ver, para pues no quiero hacerlo sentir mal, ni mucho menos. Pero pues bueno, yo espero que próximamente pues tengamos oportunidad de grabar, ya sea en Comic Castle, que sería lo ideal, o en alguna otra parte, estaría perfecto. Pero sí, en algún momento dado me encantaría que en la tienda de Comic Castle Satélite pues nos dieran chance de grabar este podcast, para que pues darle un poquito de vista también a esa tienda, porque déjenme decirles, o sea, yo soy cliente de Comic Castle Satélite desde hace pues ya años. Tengo ya varios años con suscripción ahí, y la verdad es una de las tiendas que más me gusta. Eso, digo, fantástico como tal, la matriz pues es donde está todo, ¿no? Están las cosas más padres, está lleno de TPs y colecciones, y vaya, son muchísimas cosas. Ustedes, si tienen la oportunidad de visitar Fantástico, si son clientes regulares, pues me darán la razón, que es realmente un lugar, un nirvana para los que somos comiqueros. Pero también créanme que por lo menos la sucursal de Satélite, que es la que yo conozco, nada más conozco esas dos, nunca he estado en Coapa, que espero algún día visitarlos, mucho menos en Querétaro, en Guadalajara o en Monterrey. Pues la verdad, la tienda de Satélite me parece pues bastante buena, muy bien ordenadita, encuentras muchas cosas. Sí es más chiquita, desde luego, pero ese hecho de que sea chiquita no le impide tener pues una cantidad brutal de TPs y hardcovers y back issues y un montón de cosas, y por supuesto las novedades de la semana. Pero créanme que ha habido ocasiones en que he llegado a encontrar cosas que en Fantástico no he visto, o que se les agotaron hace mucho, o que simplemente en Fantástico no les interesaba mucho tenerlas, y pues no sé si las tengan acá por alguna otra razón, pero sí he encontrado muy buenas ofertas y buenas cosas. Además de que la verdad la atención que da Sergio y su equipo, la verdad, es muy muy buena, al menos conmigo y con muchos clientes y varios escuchas también de esta emisión, pues es lo que me han dicho, que les gusta mucho cómo los atiende, y un ambiente pues más tranquilito que el que se nota en Fantástico, porque pues evidentemente Fantástico es una tienda enorme, y pues la cantidad de gente que entra es muchísima, y a lo mejor pues la atención no puede ser tan personalizada, ¿no? En este caso pues la verdad es que sí, yo estoy muy a gusto y lo siento muy muy interesante, porque pues por lo menos tratan de acercarse y de recomendarte y decirte hacer su chamba, ¿no? Hacer esa labor de venta, que pues también es importante, ¿no? Y pues bueno, ojalá que en algún momento dado se pueda hacer la experiencia de grabar directamente desde ahí, a lo mejor platicar con la gente que no necesariamente está invitada al podcast, pero pues bueno, sino que van a los clientes regulares y pues preguntarles, oye, ¿qué te estás llevando? ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Sería una idea interesante, pues yo espero que en un futuro lo podamos hacer. Por lo pronto pues estamos de regreso aquí a mi guarida, básicamente a mi cuarto donde estoy grabando esto. Y sí, lo estoy grabando nuevamente con mi celular, ya que pues no sé, siento que es menos estorboso, y la verdad el resultado que tuve del audio de la semana pasada me gustó bastante. Y pues dije, bueno, pues vamos a repetir la experiencia ya en un ambiente con menos ruido, y vamos a ver qué tal se escucha, ¿no? Y pues bueno, pues antes que otra cosa, yo creo que ahora sí, ya que estoy aquí en total control de lo que tengo a la vista, pues creo que lo interesante sería también dar pues los agradecimientos y mencionar los comentarios que me han hecho todos ustedes, que de verdad se los agradezco muchísimo, con toda el alma, por todos los comentarios tan padres que me dan. Y pues quisiera empezar a tomarme un ratito de esta emisión del podcast para comentar algunos, leer algunos, porque hay algunos que están larguísimos, y pues mencionar las buenas ideas y las sugerencias y la buena vibra que me han mandado, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí en uno de los posts que tuve en Comic Manía Radio, en el Facebook, me pone aquí Jesús Sushok o Shusox. Muy bien, empezar la semana escuchando con algo de cómics. Pues sí, es la idea, que esto sea el primer programa de cómics de la semana. Pues para cada... Sabemos que mucha gente escucha muchísimos podcasts, escuchan el de Comic Manía, por supuesto, que no se olviden escuchar Comic Manía Radio todos los miércoles a las 5:30 de la tarde a través de turadioonline.com.mx. Hay gente que escucha otros podcasts, el troll de los superhéroes, por ejemplo, o el de se me ocurre el de Destripando, muchísimos más, ¿no? Y pues bueno, si este sale los lunes, pues que sea una forma de arrancar la semana de podcast comiqueros, ¿no? Y pues gracias, Jesús, por el comentario. También David Sasocoteco Martínez, caray, un poquito difícil de pronunciar su apellido, dice que estuvo genial, dice, no me parece la y comenta aquí, no me parece la digitalización de los libros y cómics. No se compare nada con tener, sentir, oler y disfrutarlos de forma física. Posdata, la nube es una nueva tecnología con demasiadas fallas y es el diablo. Pues la verdad sí, de repente es complicado, ¿no? Lo que comentábamos la vez pasada con Víctor. Yo también soy de la idea de que me gustan más mis cómics en papel. Pero pues bueno, quién sabe lo que nos depara el futuro. Yo creo que pues muchas cosas se van a ir moviendo para allá, ¿no? Y también coincido contigo, de nada se compara con eso, con tenerlo, con disfrutar el cómic impreso, con sentir que es un coleccionable, ¿no? Bueno, más que un coleccionable, un artículo pues tuyo, ¿no? Algo que existe en la realidad. También Javier Castillo Blue pues, nos comenta que fue una excelente charla. Es una onda bien padre hacer el programa literalmente en un café. Pues sí, lástima, esta ocasión no pudo ser, pero lo retomaremos. Bueno, sé que muchos me van a matar, pero sí confío que con el tiempo, espero que no sea mucho, todo llegue a digitalizarse. Sí vamos a extrañar mucho los libros y demás, pero la naturaleza bien merece un esfuerzo y una nueva mentalidad. Pues sí, estoy de acuerdo en esa parte de que pues evidentemente en algún momento pues se nos van a acabar muchos recursos y pues si la forma de seguir obteniendo información o obteniendo literatura o cómic o arte de alguna manera es a través de medios digitales, pues ni hablar, ¿no? Creo que tendremos que entrarle eventualmente. Y pues de hecho por ahí ya Marvel hizo una promoción bastante agresiva de este medio que ahorita les voy a comentar. Creo que fue de lo primero que comenté en la primera emisión de este podcast. Pero pues hay un seguimiento interesante que ahorita les voy a platicar. También Oscar Sar nos dice, genial, muy buen programa, y es posible que con la entrada de la nube, esta podría ser una nueva era de los cómics. Y hablando de eso y como complemento, espero que puedan hablar en un próximo programa sobre las eras o edades en los cómics. Me parece un tema muy interesante, Oscar. Yo creo que esto lo vamos a retomar posteriormente. Me gusta la idea de hablar de esas edades, que algunas están muy, muy bien definidas, ¿no? La era de oro pues nos queda clarísimo, pues que es la etapa a partir de Batman, de Superman, de aquel Action Comics número 1, del Detective Comics número 27, y que se acabaría hasta la Edad de Plata, que pues no, algunos estudiosos del medio dicen que fue cuando apareció el Showcase número 4, cuando salió Barry Allen por primera vez, creación del ya difunto Carmen Infantino, o algunos dicen que la Era de Plata inició precisamente con el Fantastic Four número 1 de Stan Lee y Jack Kirby. O sea, no queda muy claro por dónde empezaría, pero más o menos esos dos momentos marcarían esa etapa de la Edad de Plata, y pues de ahí nos iríamos hasta la Edad Moderna, que pues muchos dicen que es en los finales de los 70s, 80s, y a principios de los 80s más o menos, la etapa del Grim and Gritty, que fue cuando Watchmen y Dark Knight Returns dominaban, y pues todo el mundo quería imitar a la mala ese tipo de historias y pensaban que todo debía ser oscuro y con condenación y un montón de cosas negativas, y no necesariamente, ¿no? La etapa de los 90s, que fue la etapa más mercantilizada y más pues una de las más oscuras en cuanto a contenido en el cómic, donde todo era visual, ¿no? Y pues al llegar hasta nuestros días, una etapa contemporánea que pues no estoy muy seguro cómo llamarla, pero yo creo que podríamos decir que estamos a punto de entrar a la era digital del cómic, ¿no? Y no solamente por la parte del cómic digitalizado, sino también del webcómic o del cómic en internet, sino también porque toda la técnica o las herramientas que se utilizan para ilustrar ya un cómic, ¿no? No nada más la tinta, el papel y el lápiz. Pero bueno, es un buen tema que yo creo que si en un próximo podcast que tengamos un invitado, pues lo podemos discutir, sería muy, muy interesante, ¿no? También Pedro Santana nos dice aquí, gracias brother, está fregón tu podcast, ya soy fan, y gracias Pedro, y gracias por la rola de Nightwish, el tercer podcast. Ah, sí, Nightwish, buenísimas, la verdad, de mis bandas favoritas, y pues yo creo que esta, no sé exactamente qué vayamos a poner en esta ocasión, pero vamos a ver más adelante qué canción ponemos. Rodrigo Díaz Paz me pone aquí un mensaje, dice, mi buen Carmix, no quería dejar pasar la oportunidad de mandarte este mensaje para felicitarte por el podcast. La verdad es que no es fácil generar contenido interesante de ningún tipo, y menos en tiempo real, pero lo haces muy bien. Ah, pues muchas gracias, Rodrigo. Escuché el segundo podcast y no puedo esperar para escuchar el siguiente. Ah, pues qué bueno, espero que hayas escuchado el tercero y el cuarto. El cuarto con la primera, el primer invitado del programa, espero que te haya gustado también. Jorge Huitrón nos dice: ya oí los tres primeros, muy buenos, felicidades. Me parece muy buen detalle que hables en un tono amigable más que autoritario. Pues es que sí, ¿con qué autoridad? Desgraciadamente creo que eso sucede frecuentemente con personas que tienen amplio conocimiento y llegan a tratar con personas que no lo tienen. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Hay mucha gente que, y no solamente en este medio, ¿no?, sino en cualquier cosa, o sea, hay gente que sabe mucho de muchos temas, de medicina o de literatura o de ingeniería o lo que sea, y lejos de decirte o de acercarte a su medio o acercarte a sus intereses, pues te alejan, ¿no? Tratan de demostrar que saben mucho más que tú, y si saben, pues te alejan de eso. Yo no digo que sea yo un experto, ni mucho menos, la verdad es que pues no, o sea, lo único que trato de hacer es pues compartirles lo que yo leo, lo que yo, mis opiniones sobre lo que el medio que tanto adoro, que tanto me gusta. Y pues por supuesto, si alguien más pues les sirve toda esta información y les comparten la opinión, pues qué mejor, ¿no? Creo que esa es básicamente la premisa que tengo con este podcast, y no me siento ningún experto en ningún momento, pero pues por supuesto no, jamás será con un tono autoritario, ni mucho menos. Lo que siempre he querido es que eso sea una plática entre cuates, y pues que así sea, ¿no? Así continúe. Y dice: muy bueno el tratamiento que le diste al tema de los niños pequeños. Yo soy psicólogo y aunque no estoy en el área clínica, estoy totalmente de acuerdo con la forma en que trataste el tema. Ah, pues muchas gracias, Jorge. Yo no, tampoco soy psicólogo, tengo pues algún conocimiento del tema muy muy por encimita, por dedicarme a cosas como la capacitación. Yo me dedico, les cuento un poquito acerca de mí, yo me dedico a eso. No necesariamente ahorita en el trabajo en el que estoy sea mi función principal, pero constantemente estoy dando capacitaciones, entonces pues me interesa mucho, ¿no? Tratar de acercar a la gente a lo que necesitan aprender. No es fácil, me queda clarísimo que no es fácil, y créanme que ser maestro es algo que yo admiro mucho, porque sobre todo contratar con niños pequeños es complicado, ¿no? Y bueno, ya ni se diga con chavos de secundaria o de prepa. Les comento una anécdota muy breve, que pues la Carmix Girl pues durante un tiempo fue profesora de preparatoria, y créanme que en ese tiempo yo estaba dedicado 100% a la capacitación, y pues comparamos notas muchas veces, y la verdad es que era pues muy diferente, ¿no? O sea, en una capacitación en una empresa, pues la gente tiene que estar ahí porque pues es su chamba y se aguantan. En la prepa, pues muchos chavos tienen que estar ahí porque los mandan sus papás y se aguantan, ¿no? O sea, no todavía tal vez tengan la la madurez de decir, pues bueno, tengo que aprender porque me va a servir en la vida, ¿no? Sino que pues es parte de sus obligaciones, de su desarrollo, pero pues enseñarles es muy muy distinto, ¿no? Y pues no sé, a lo mejor esa experiencia que he tenido, pues no te puedo decir que sea yo también es con formación de psicólogo, pero pues algo he aprendido del tema de tratar que en este caso, pues que si quieres que un niño se interese, pues hay que llevarlo poquito a poquito, ¿no? Como ya lo mencionamos. También por acá nos dice Orion Comics, Otoniel, un saludo. Nos dice: saludos, dentro de lo mucho que comentaron quisiera felicitarte porque es el primer café comiquero tal cual, pues sí, porque se grabó en un cafecito. Por otro lado, me intriga qué tipo de celular usas, ya que la calidad del audio fue muy buena. Y finalmente quisiera saber cómo lograste que los comensales se callaran para que AC/DC pudiera tocar en Sanborns. Pues sí, digo, por ahí ya le contesté este mensajito de 100 privado, ya por ahí les comenté el tipo de celular que uso, que pues no es ningún celular del otro mundo, ni mucho menos. Y pues yo por ahí les digo, o sea, lo que AC/DC, cuando AC/DC toca, los demás callan, la verdad. Y también pues ya no tanto como comentario, pero quisiera hacer mención de pues la gente que me ha dejado un like y que pues por lo que entiendo están escuchando y descargando este podcast. Un saludo por supuesto a Cindy Marvel y Píldora Atómica, que también me han dado chance de poner este podcast en el Club del Cómic, y pues que llegue a mucha más gente. A las dos muchísimas gracias, Cindy y Píldora. También a mi buen amigo Hellspawn, a Alex y Nancy Balmori, que también escuchan el programa. Sí, también Nancy me dice que escucha el programa, aunque no sea su fuerte el medio del cómic. A lo mejor, no sé si lo escuche con la misma intención que cuando va con Comic Manía, tal vez tenga ya bastante insomnio, y ya cuando no pueda dormir, pues agarra y pone la repetición de Comic Manía o pone el café comiquero, y pues con eso ya concilia el sueño y a dormir como angelito, ¿no? No sé, no sé si vaya por ahí la idea de Nancy, pero pues gracias también por escucharnos. También Bruno Brune me dice, nos pone un like, Remy Levo, sí, Gambit, Tere Cervantes, saludo a Tere, Kenji Román, una cuenta que se llama Troll Supergüeyes, Gustavo Posadas, Ado Acereje, sí, yo sí lo digo con todas sus letras, aunque también me viene a la mente esa cancioncita, Arturo Hidalgo Luna, Tony Magic Cook, Liz Ariquel, Ricardo Macías, Gilberto Burrola, Carlos Ortiz y Armando del Shaddai, que también muchísimas gracias por darle un like a la página, darle un like también al podcast de Café Comiquero, y gracias por escucharnos. Y pues bueno, ya más adelante, también en el blog de comicmaniaradio.blogspot.com, donde también ahí pongo pues esta emisión, pues hay bastantes comentarios, sobre todo del buen amigo El Pajarraco Comiquero, que pues pone una larguísima serie de podcast que le agradezco muchísimo, que aquí pues nada más me gustaría rescatar algunos comentarios, porque pues sí son bastante largos, que le gustó mucho la parte de colocar a cada linterna en su lugar, o sea, lo que hablábamos de los linternas verdes la semana pasada con Víctor, de que pues cada uno de ellos es un hijo de su tiempo, ¿no? Por ahí mencionábamos que Alan Scott podría ser el hijo de la época de oro, Hal Jordan en la época de plata, Kai Gardner en los 80s, Rainer, uno pone aquí el pajarraco comiquero como el representante de los casi infames 90s, y Simon Bass, que sería el representante del siglo XXI multicultural. Y él me añade uno con el cual estoy totalmente de acuerdo, que es Jon Stewart, que sería el que me faltó, y la verdad que mal que me haya faltado el negro, se va a escuchar racista eso, pero no, o sea, Jon Stewart se me hace un gran personaje, como el linterna verde del Blaxploitation de los 70s. Y es verdad, o sea, surge Jon Stewart como parte de esa oleada de medios, de películas, de literatura, de cómic, en el cual los hombres negros, o la cultura negra, como tal le decían, se volvió de moda, pero pues se convertía en un trending topic, más allá de ser una serie de ciudadanos más, ¿no? O sea, que no los veían como algo curioso, lo cual pues tampoco estaban muy de acuerdo, ¿no? Pero sí, evidentemente, surge en la época en que sale esa película llamada Shaft, que era un hombre negro muy cool y muy rudo, o sea, un estereotipo tal cual, ¿no? O cuando estaba la época de Josie and the Pussycats y un chorro de cosas más. Y pues también él comenta de que pues igual prefiere mucho más el papel que el digital, pero pues entiende que varias cosas se tengan que estar digitalizando, pues por la parte también del espacio, ¿no? De que pues, por ejemplo, a mí me falta este lugar, lo que comentaba en el programa anterior, y pues aquí nos pone que algunas anécdotas de que hay amigos suyos que han decidido incluso tener lugares especiales para guardar sus cómics en casas de alguien más, por ejemplo. Pero pues a mí sí es un poquito difícil, ¿no? O sea, yo no me podría despegar tan fácil de mi colección y a donde vaya me la voy a llevar. Digo, tampoco es tan vasta, pero yo creo que en unas cajas es más fácil. Pero pues la verdad le agradezco el comentario de que pues es una opción, ¿no? Buscar dónde guardarlos por mientras. Y por supuesto pasarse al digital. Y nos hace aquí una acotación bastante interesante de que una de las grandes diferencias entre papel y digital, ¿no? Que es la parte del valor que adquieren con el tiempo. Evidentemente un cómic digital pues jamás se va a evaluar más allá del costo en que lo descargaste, ¿no? Más allá de eso pues no tiene ningún otro valor. O sea, jamás, por ejemplo, estoy pensando en un Amazing Spider-Man 700, va descargado digitalmente, pues va a subir de precio, porque ¿cómo lo transfieres? O sea, no hay manera de, ¿no? Y aún así, si hubiera manera, pues el medio digital está ahí y es infinito en la cantidad de ediciones que puedes conseguir, entonces pues no puedes recuperarle o ganarle nada, ¿no? Y en cambio al medio en papel, pues sí, o sea, lo que puedes hacer, o lo que normalmente ocurre es, pues compras un cómic que eventualmente se convierte en un artículo que es de colección, podríamos decirlo de esa manera, y pues al rato ese mismo cómic que hoy te costó $3, pues mañana va a costar $120, $200, $1,000, qué sé yo, ¿no? Y pues obviamente esa mentalidad pues fue la que mucha gente en los 90s aplicó, tratando de comprar números uno a lo bestia, y pues se quedaron con números uno carísimos que hoy los encuentras en 25 centavos en las tiendas de remate, en las cajitas de remate, porque pues había un chorro, ¿no? Es una cuestión tan de oferta y demanda, no tanto de la importancia de tener un número uno, ¿no? Es algo que mucha gente no entendió muy bien en los 90s y pues llevó a esa implosión de la industria. Pero sí, o sea, por ejemplo, estoy pensando ahorita en precisamente en ese Amazing Spider-Man, y regálame un segundo porque tenemos que parar para atender una llamada. Ok, ya estamos de vuelta, tenemos que tomar esa llamada, interrumpiendo un poquito aquí la transmisión, pero no pasa nada. era algo importante. Y pues ya estamos de regreso con los comentarios. Y pues lo que les comentaba hace ratito, ¿no? De que pues sí, a lo mejor pensando en un Amazing Spider-Man 700 o en algún comentario, algún cómic, con una portada variante o algo así, o autografiado, pues es algo que con el tiempo a lo mejor podrías revender a un precio interesante. O vámonos a pensarlo así, muy sencillito, ¿no? Con lo que he estado haciendo últimamente. Hay algunos cómics que ya no quiero, que los he estado vendiendo y pues a lo mejor no les gano mucho, o en algunos casos no les gano pues nada, pero pues es un dinerito que ahí está y que pues en algún momento lo puedo ocupar para solventar algunos gastos, o simplemente, ¿no? Como lo estoy haciendo ahorita, pues estoy vendiendo lo que ya no quiero para comprarme otras cosas que pues que sí quiero, ¿no? Entonces es algo que con el cómic digital pues no hay manera. O sea, ¿cómo revendo un archivo de bits que pues eventualmente cualquier persona puede conseguir de la fuente original, ¿no? Pero ese es un muy buen punto que nos hizo aquí el pajarraco y le hago esa... La verdad se lo agradezco mucho porque es algo que no se me había ocurrido tocar como con esa óptica. Y también por acá nos dice Iron Black 11, dice saludos y de nuevo muy buen podcast. La sección de noticias sigue siendo mi favorita, ahorita vamos para allá. Y claro que nos encantaría escuchar todo un programa sobre Neil Gaiman y Alan Moore y las obras de estos autores que todo comiquero debe tener. Por supuesto que sí, ese es uno de mis planes a mediano, no es cierto, a corto plazo, que lo quiero grabar con una persona muy especial, ya lo verán, hablando especialmente de Neil Gaiman. Y de Alan Moore, pues creo que cada uno merecería un programa aparte, La verdad es que Alan Moore también son para mí mis dos máximos escritores en el medio del cómic, digo, hay muchos más, pero por supuesto cada uno de ellos creo que merece un espacio bastante largo y bastante... interesante y dedicado y divertido sobre cada una de sus obras, porque pues Neil Gaiman es más prosa que cómic, Alan Moore ha sido más cómic que prosa, pero la verdad es que honestamente ambos para mí son unos genios en cuanto al medio del cómic y son mucho más allá de las obras clasiquísimas, ¿no? Neil Gaiman es mucho más que Sandman, Alan Moore es mucho más que Watchmen y creo que cada uno merece un espacio y por supuesto que lo van a tener, ¿no? También por acá nos pone Chico Ñoño 13, así se hace llamar. Dice que bueno que leyeron mi comentario, supongo que en el programa de Comicmanía. Ya tienes un seguro escucha y con gusto esperaré, y seguramente no seré el único, el programa sobre Neil Gaiman. Saludos. Por supuesto que sí, lo reitero, claro que lo va a ver. Les pido un poquito de paciencia para que lo podamos armar padre y van a ver que espero que no los decepcione, ¿no? Espero que les guste cuando lleguemos a ese punto. Y pues... Pues bueno, creo que serían todos los comentarios por el momento. La verdad, se los agradezco mucho a todos los que me han dejado sus comentarios, sus sugerencias, sus buenas vibras y pues y los likes que me ponen ahí en Facebook, que también es importantísimo para mí. Y pues bueno, yo creo que también es el momento de llegar a la parte de las noticias, que también a mí me encanta bastante estarlas comentando. Y pues bueno, aprovechando que estoy ahorita aquí frente a la compu, pues hay varias noticias que en la semana me llamaron la atención. Creo que la primera de ellas pues tiene mucho que ver con el mercado nacional, que es acerca de la inminente salida del Amazing Spider-Man 77, es decir, la numeración que llevamos aquí con Televisa, o como tal la edición del Amazing Spider-Man 700, que se dice va a incluir el Amazing 699 y el 700 en la misma edición. Algunos llegaron a especular que traería también el 699.1, lo cual sería un completo y total error, porque no tiene nada que ver con la historia, y más que nada sería tenerlo por completismo. Ese número es una historia que, si están leyendo el que acaba de salir en Televisa, el 698, pues el Doctor Octopus en el cuerpo, bueno, más bien Peter Parker en el cuerpo del Doctor Octopus, trata de hacer un plan para escaparse, y recurre a uno de los planes de Octo, que es de Otto Octavius, que pues es el utilizar a villanos para poder escapar de ahí, y intenta liberar a los prisioneros, ¿no? Algunos prisioneros pues querían escapar con él. Entre ellos había uno que, si ustedes recordarán, hace poco en una serie, en la misma serie de Amazing Spider-Man, se enfrentó a Lizard y Morbius, y Morbius quedó encerrado también ahí en la misma prisión de la balsa o de Raft. Si ustedes recuerdan, pues Morbius fue una parte importante de esa saga, y en el número 699.1, no les spoileo mucho si es que lo publican o si lo quieren buscar, pero a grandes rasgos es un número totalmente dedicado a Morbius y que posteriormente se sentaría las bases para su serie regular o miniserie, no estoy muy seguro, que se está publicando también como parte de Marvel Now, la cual, les soy honesto, no me llamó la atención en lo más mínimo y pues, no la he estado leyendo. Pero pues más allá de eso, no le veo más valor al 699.1 más que como la introducción a la serie regular de Morbius. Entonces, pues no sé si lo publiquen. Yo esperaría que no, para que mejor metan cosas como el Avenging Spider-Man 15.1, dibujado por nuestro compatriota Paco Medina, que pues es ya tal cual la primera aparición del Superior Spider-Man, ¿no? Entonces, no estoy muy seguro qué vaya a traer en esta edición, que se dice que va a ser muy especial. La gente de Marvel Televisa, por lo que entiendo, se quiso pulir y, por supuesto, pues también sacarle bastante provecho a la edición. Va a haber, se supone, lo que ya está confirmado, de acuerdo al Facebook de Marvel Comics, Marvel México y Marvel Televisa, es que van a haber tres portadas, o va a haber tres ediciones, o tres portadas variantes, como lo quieran ver. La primera va a ser la conocida portada de la Amazing 700, que es la del ojo de la máscara de Spider-Man, formado enteramente por un collage de imágenes de Spider-Man de diferentes épocas y en diferentes tonos. Todas las partes rojas de la máscara pues son dibujos de Spider-Man, tal cual, del cuerpo completo. Toda la parte negra que delinea el ojo pues son, por ejemplo, el traje negro o Venom o cosas así. Y toda la parte central que está en blanco, que es el ojo, la parte blanca del ojo, pues está en blanco y negro y son dibujos de Spider-Man, de sus personajes de apoyo y un chorro de cosas. Es un collage bastante, bastante bonito. La realiza un artista llamado Garcin, que también hizo el collage del final de Iron Man, que también ya están puestos de revistas, y de Thor, que también ya están puestos de revistas, y próximamente el del Capitán América. O sea, es un muy, muy buen trabajo. Entonces va a venir esa portada, y en la parte de atrás, en la contraportada, va a traer la portada que hizo Steve Ditko. Obviamente no es una portada que Steve Ditko haya hecho en estos días. Es una portada que nunca se utilizó para el primer número de Amazing Fantasy número 15, con la aparición de Spider-Man. Esa portada en algún momento dado fue rechazada por Stan Lee, y fue que entró la conocidísima portada de la Amazing Fantasy 15, Spidey cargando al ladrón, dibujada por Jack Kirby. Entonces esta portada la retoman con los elementos originales, un nuevo coloreado, y le ponen aquí introducen an all new superior hero, que pues vaya, es un guiño hacia la próxima serie de Superior Spider-Man. Y pues es un artículo que es una portada que en inglés es un artículo de colección, porque pues es de la primera portada de Steve Ditko para un Amazing Spider-Man en décadas, ¿no? O sea, aunque sea una portada reciclada. Entonces, esta edición de la Amazing 700 versión Televisa pues va a tener, por un lado, la portada de Garcin, que es el collage; por otro lado, la portada de Ditko. Pero esa nada más es la primera de las tres ediciones que van a sacar. Se supone que va a contener 120 páginas, lo cual está perfecto, porque eso implicaría que el número 700 pues va a venir completito. O sea, no le van a quitar las historias extra, lo cual no sé qué tan bueno o malo sea. Yo creo que es bueno porque es la edición íntegra, pero créanme que pues algunas de las dos historias extras, hay una que dibuja Giuseppe Camuncoli, que también nos visitó hace poquito en La Mole, que está muy bien ilustrada. La historia como tal, que me parece que es JM de Matiz, no estoy muy seguro si me gusta o no, está bastante rarita, pero pues bueno, ahí se lo dejo a cada quien. Y hay una historia de Black Cat que la verdad se me hace completa y totalmente de relleno. Yo creo que pudieron haber metido cualquier otra cosa acerca de Spider-Man y no necesariamente de Black Cat en un número tan importante, pero pues bueno, si lo van a publicar completo, pues qué padre por la gente que lo quiere tener enterito. Y pues sobre todo porque ya nos la debían, ¿no? Nos la debían mantener esas ediciones intactas. Recuerdo que por ahí el Daredevil número 500, su equivalente mexicano, pues venía mucho, no traía una historia bastante interesante, que era un reprint de una historia de Frank Miller, pero pues no la traía, ¿no? Lo cual, pues, esas para que vean si hubiera valido bastante la pena. Así que bueno, pues nos van a dar la versión completa y pues se agradece, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, les decía, esa es la primera edición que van a sacar. La otra portada va a ser la portada de Humberto Ramos, que tal cual es un double spread, o sea, es una página, doble, es un dibujo con dos páginas, digamos, portada y contraportada se tienen que juntar. Y forma un dibujo en el cual los edificios y la telaraña forman un collage de imágenes relativas a Spider-Man. Él está enfrente de la luna, y la luna tiene pues prácticamente a sus chicas, ¿no? Se ve por ahí a Gwen, se ve a Mary Jane, a Black Cat, a Carly Cooper, etcétera, ¿no? Muy padre la portada, a mí se me hace bastante bonita. También fue una portada variante de esta edición, o sea que pues en inglés es bastante cara de conseguir. Y la que también llama mucho la atención es la otra portada variante que van a sacar, es la de Joe Quesada, que pues es bastante sencilla, es un contrapicado de Spider-Man, lo vemos desde arriba, con una pose bastante clásica de Quesada, con telarañas muy a lo Todd McFarlane mezclado con la cuerda de Daredevil, pero se ve padre, o sea, no digo que no, también es un dibujo a doble página, nada más que con la variante de que esta va a ser más cara, y va a ser más cara porque va a tener un tratamiento metalizado, que pues si tratamos de hacer memoria, no estoy muy seguro, pero creo que en México no hemos tenido portadas metalizadas en español, no que yo recuerde, estoy tratando de hacer memoria entre lo que he visto en mis colecciones. Por ahí hemos tenido portadas con tonos dorados o plateados, me acuerdo de las de House of M que sacó Televisa hace ya un tiempo, que se veían bastante bonitas, pero pues así metalizadas tal cual, pues creo que no. Me estaba acordando de los de aquel especial de Fatal Attractions que publicó Viz, que pues tenía, se supone, un holograma, pero pues no era más que un, como aquí no era un holograma, pues era un dibujito que se veía como color verde dentro de esa, donde debería estar el holograma de esa edición, pero pues no estoy muy seguro. Digo, ahí si ustedes recuerdan, o si alguien me corrige, alguno de ustedes me corrige ahí en algún comentario, pues creo que no hemos tenido una portada metalizada en español en la vida, ¿no? Creo que sería un primero, experimento interesante para Televisa. Y estoy segurísimo que es algo que lo que ya especulamos, ¿no? Esta se va a cotizar muchísimo, va a ser muy buscada por coleccionistas. La van a subir de precio, fantástico, a lo mejor la va a tener en 1,000 pesos, no sabemos, ¿no? Pero, pues no sé, la verdad, pues es bastante tentador para la gente, y el hecho de que haya tres portadas variantes, pues también creo que es algo que no se había visto en nuestro país, en la vida, y lo hacen con una edición bastante importante de uno de los superhéroes, o quizá el superhéroe más querido por los mexicanos, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Mi recomendación es, si lo van a comprar, porque me imagino que están siguiendo la serie de Amazing Spider-Man, si lo van a comprar, yo lo que haría es comprar la que más me guste, honestamente. A mí personalmente la que más me gusta es la del collage, y que tiene el agregado de la contraportada de Steve Ditko, ¿no? Pero pues bueno, cada quien, ¿no? Si hay gente que quiere comprarse las tres portadas porque pues, las quiere tener de colección, también es perfectamente válido. Lo que sí es que pues no sean gachos y déjenle a los demás, ¿no? O sea, sabemos que de repente queremos hacer negocio con esto y pues no está mal, pero pues creo que toda la gente tiene derecho de conseguir algún, por lo menos un número, ¿no? Entonces, pues váyanse más por la historia y pues si no alcanzan a comprar las tres, no se frustren, pues cómprense la que más les guste. Pero pues a nosotros, pues, a los especuladores, no sean gachos y déjenle un chance a la gente de que también lo consiga, ¿no? A un precio razonable, porque tampoco les puedo decir que sea un precio muy económico, que va a ser de 99 pesos las ediciones normales, las que no son metalizadas, y la metalizada pues va a costar 120 pesitos, entonces tampoco va a ser tan barato. Y comprar las tres pues nos implicaría gastarnos pues prácticamente 320 pesos, o sea, es una lana, la verdad. Y pues bueno, pues ojalá que les resulte, ojalá que se venda bastante bien. Y algo que me llama la atención, no estoy muy seguro si sea verdad o no el rumor, pero se había dicho que esta edición iba a venir empastada, o sea, no iba a ser de grapa, sino que iba a ser tal cual como si fuera un TP. Entonces, pues me encantaría pensar que si este formato funciona, digo, son 120 páginas prácticamente, si este formato funciona, pues yo creo que puede ser un muy buen paso para que regresen este tipo de ediciones tipo trade paperback, sin que sea un Monster Edition, sin que sea tantas páginas como un Omnibus, y pues se pueda convertir en un artículo que por 100 pesitos al mes puedas conseguir un TP con diferentes series o recopilaciones. Pues sería un formato interesante, ¿no? Retomarlo, ya que el Monster Edition, pues sabemos, es trimestral, varía mucho en su precio y contenido dependiendo del número de páginas. Y pues su gran atractivo es el formato largo, ¿no? Más grande que un cómic tradicional. Y pues el Monster, el Omnibus, pues su gran atractivo es la cantidad de páginas que tiene, ¿no? Que siempre son pues arriba de 400 páginas. Entonces un TP chiquito de estos, pues fácil puedes meter 4 cómics normales, o no es así, te apuras hasta 5. Y ahí metes un arco de historia completito, probablemente tal vez de ahorita que empieza Marvel Now, pues metas cosas como Avengers Arena, se me ocurre que sería un título muy muy interesante. A mí me encanta ese título, y si lo trajeran aquí en ese formato estaría excelente. O pueden meter, tal vez ahora que está tan fuerte lo de Guardians of the Galaxy, que también van a publicar de manera regular, pues que metieran también la serie de Nova, o qué sé yo, ¿no? Diferentes cosas que pues difícilmente veríamos de manera regular en los puestos de revistas, porque tal vez el mercado no dé para eso, ¿no? O los Fantastic Four, que tanto dicen que no se va a publicar jamás en México porque no jalan. Pues no sé, a lo mejor un TP de estos con los 5 primeros números de Fantastic Four con la etiqueta de Marvel Now, que ahorita es lo que la gente pues va a buscar, pues yo creo que se podría vender bien, ¿no? Digo, ojalá que... Digo, estoy especulando mucho, pero a mí me encantaría que este formato regresara, y a este precio se me hace interesante para este tipo de obras, ¿no? Ojalá, digo, solo el tiempo lo dirá. Y pues en otras noticias también me gustaría comentar que pues bueno, se lanzó un nuevo tráiler de Man of Steel y una declaración muy interesante de su productor, o bueno, más bien del el presidente de Warner Bros., que es, su nombre es Jeff Robinoff, que comenta que lo que está haciendo Zack Snyder y Christopher Nolan pues es permitir introducir a nuevos personajes al mismo mundo. Es decir, nos están dando la idea de que Man of Steel va a ser la primera película en un universo DC expandido en la cual puedas meter a diferentes personajes del universo DC con miras a eventualmente llegar a lo que todos estamos esperando, que es una película de la Justice League, ¿no? Obviamente, esto suena mucho a Avengers y creo que es lo más lógico y coherente, y pues muchos van a decir que es una copia de lo que ya hizo Marvel con su universo fílmico. Y tal cual, pues sí lo es. O sea, no, ni cómo negarlo, ¿no? Pero, ¿de qué otra manera puedes introducir a un montón de personajes para lograr una franquicia que compita contra Avengers, ¿no? Por ahí, hace tiempo se manejó la posibilidad de hacer una película de la Justice League así sin decir agua va. O sea, en la que de repente vieras ahí juntos y sin mayor explicación a Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Green Lantern, Flash, Hawkman probablemente. Y que tal vez funcionaría como un producto independiente de las franquicias que estaban haciendo obviamente Christopher Nolan y la que estaba en trabajo de Superman, ¿no? Y la de Green Lantern. No sé si hubiera funcionado. Yo creo que tal vez lo hubiera tenido más fácil que Avengers, porque pues los superhéroes de la Liga de la Justicia, como quiera que sea, sí son más reconocidos de manera universal que los Avengers. O sea, los Avengers pues tenías que introducir a la gente de quién era Iron Man, quién era Thor, quién es Hawkeye, quién es Black Widow. Tal vez el más reconocible sea, pues no sé, el Capitán América, ¿no? Por los colores y por lo que representa. Pero pues fuera de ello, los demás no eran tan famosos. Y hoy día son de los superhéroes que más buscan los chavitos, ¿no? Que son los que más se ven en juguetes y en videojuegos y en, no sé, en mochilas y todo ese tipo de cosas, hasta piñatas, ¿no? Pero por ejemplo, los superhéroes de DC, los clásicos, Superman, Batman, La Mujer Maravilla, etcétera, todo el mundo los conoce de una u otra manera, por las series de televisión, porque porque Superman simplemente es un icono que en cualquier parte del mundo se reconoce esa famosa S. O Batman, pues bueno, ¿qué les puedo decir de Batman? Entonces tal vez hubiera funcionado muy bien una película sin necesidad de haber hecho todo un universo expandido, pero pues la gente ya de alguna manera, el público que va al cine, pues lo estamos acostumbrando, o los estudios lo están acostumbrando a ver cierta coherencia entre las diferentes franquicias, ¿no? Entonces, pues, creo que es una buena idea el hecho de que, por ejemplo, en esta película, digo, no tengo ni idea de cómo lo vayan a hacer, pero pues que haya menciones tal vez a Ciudad Gótica, o que de repente por ahí exista un avión que diga Ferris Aircraft, que hable del nos llevaría a Linterna Verde, o que a lo mejor se mencione a la embajadora Diana de una isla llamada Temiskira, no sé. O sea, puede haber mil formas de hacerlo, ¿no? Muy, muy sutiles. Y que a partir de ahí pues tengamos la oportunidad de tener un universo DC también en las películas, que espero sea un universo DC mucho más coherente que lo que se está haciendo con los nuevos 52. O sea, que no se vayan por esa línea de historia. Y pues bueno, a mí me encantaría pensar que va a haber gente del medio del cómic americano pues involucrado en para crear este tipo de universos. Y pues lo que sí está comentando David Goyer y Christopher Nolan es que a ellos no les encanta la idea de que su película se convierta en una carnada para secuelas, como lo ponen aquí en Comics Alliance. Pero pues más bien las referencias pueden ser sutiles, ¿no? Como lo decía, aquí comentan que puede ser algo tan simple como la tarjeta o la carta que dice Joker al final de Batman Begins, que pues te da a entender de qué va a ser la siguiente película, ¿no? O sea, sin que seas tan vocal de que los últimos 5 minutos de tu película sean los primeros de Justice League, ¿no? Entonces, pues ojalá que les vaya muy bien con ese experimento. Yo particularmente no he visto, como les he comentado, no he visto nada de trailers de Man of Steel, ni idea. Lo único que me he spoileado un poco es que aquí veo una imagen en la cual Superman pues está siendo llevado con unas esposas, por alguna razón, que yo me imagino que pues él va por su propio pie, porque en cualquier momento las podría romper, y lo llevan una serie de militares. No sé exactamente en qué contexto tengan esa imagen o por qué está ahí. Es lo único que he visto. No sé por dónde vaya la idea. Y pues confío en la idea de David Goyer y Christopher Nolan. Aunque no sea directamente el director, pues algún input debe de tener, ¿no? Lo malo es Zack Snyder, que pues no es precisamente un cineasta de los más brillantes. Pero pues, no sé, le pienso dar una oportunidad. Y pues si funciona, pues voy a ser el primero en reconocer que mis dudas se habían disipado, ¿no? Y pues bueno, esa fue una parte de las noticias de esta semana. También otra que llamó mucho la atención en la semana fue acerca de un cómic independiente que es muy muy bueno, del cual incluso Carlos Joy Moisés y toda la gente de Comic Manía pues dieron una plática muy muy interesante hace ya casi 2 meses, que fue acerca de Image Comics. Y en esa plática se mencionó un cómic llamado Saga, escrito por Brian K. Vaughan, que esta semana pues llamó mucho la atención en medios, porque aparentemente fue baneado el número 12 de esa serie de la aplicación de Comixology para los dispositivos de Apple, para el iPod, para el iPhone y para el iPad. ¿Y por qué? Porque había dentro del cómic dos imágenes de hombres teniendo sexo. O sea, prácticamente pues era de sexo gay. Y dicen que pues era un contenido bastante fuerte. Y pues lo cual se me hizo bastante... Digo, a mí me llamó mucho la atención eso porque yo he leído este cómic, voy ahorita en el número 6, si mal no recuerdo, de la serie. Y pues no ha habido un solo cómic donde no haya sexo muy explícito, muy gráfico. Hay un número, creo que es el número 4, donde un personaje llega a un planeta que es prácticamente un prostíbulo. Y pues hay imágenes sexuales a todo lo que da, ¿no? Lo mismo ves sexo convencional y sexo oral y un montón de cosas bastante fuertes. Y pues vaya, o sea, no se me hace muy raro que este número en particular pues lo hayan baneado por dos imágenes que son, ni siquiera son es un panel completo, sino que son dos dibujitos de dos hombres teniendo sexo. Hay mucho lo que especularon es que lo banearon precisamente porque en otros cómics o en otros números de esta misma historia pues lo que se veía era sexo entre hombres y mujeres, ¿no? Sexo heterosexual. Y en esta ocasión pues lo que se mostraba era sexo gay. Al principio se había mencionado de que Apple había baneado o se lo había le había pedido a Comixology y no lo había le había prohibido meterlo a la aplicación. Después se reveló en la semana de que Comixology ni siquiera mandó el cómic a la aplicación de Apple para poderlo descargar, porque pues saben la política que tiene Apple respecto a la parte de la pornografía, ¿no? Entonces esto pues estuvo confuso, porque el primer día que salió la nota el propio Brian K. Vaughan salió a defender a Comixology, salió diciendo que Apple pues estaban muy mal por haber baneado ese cómic, que no tenían el concepto de su obra y pues un chorro de cosas, ¿no? Y después se tiene que retractar porque resulta que Comixology no lo envió a la aplicación. Las reacciones han sido muchas, pero pues sí, es curioso. O lo que aquí nos... el mensaje que nos da es el poder que tiene pues ya Comixology como empresa. Es el Diamond Distributor del cómic digital. Diamond, para ponerlo en contexto, pues es la distribuidora que manda los cómics a todo el mundo, los cómics físicos. Y pues Comixology parece que se convierte en el amo y señor del medio digital. Y pues si no se... ahora sí que si no aprueba los estándares de Comixology, pues no va a pasar, ¿no? Lo que sí es de notar es que el cómic, el número 12 de Saga como tal, podías entrar perfecto a la página de Comixology, o sea, no a la aplicación a través de tu iPad o tu iPhone, sino que podías entrar directo a la página, comprabas el cómic y después lo descargabas normalito, como haces con cualquier cómic digital, a tu tableta, ¿no? Lo cual, pues bueno, o sea, al final del día el cómic sí estuvo ahí y la gente lo pudo leer. El tema fue que no se mandó a través del canal tradicional, que en este caso es la App Store, ¿no? Que sabemos que es uno de los puntos más importantes de venta del cómic digital pues en el mundo, ¿no? Entonces, aquí nos habla mucho del poder que tiene Comixology para decidir si se manda, si no se manda, si el cómic se debe de vender, si no se debe de vender, o los canales por los cuales se va a distribuir. Entonces, pues, por un lado es un tema interesante, y por otro lado es preocupante porque pues estamos cayendo en las mismas prácticas, ¿no? Que a lo mejor pensábamos que el internet nos iba a librar. O sea, estamos cayendo en las prácticas de que es una empresa, una compañía o una persona la que está controlando el canal, que en este caso es digital, y pues si no pasa sus estándares, pues no se va a publicar, ¿no? Entonces esa parte es preocupante, al menos para mí, porque hay muchas ideas que deberían de publicarse, y pues si hay alguna imagen que ya no les guste, pues no van a salir, ¿no? No sé, a lo mejor estoy siendo muy paranoico, pero yo creo que en la medida que haya más formas de distribución y el formato, el formato, el archivo tal cual sea más fácil de distribuir y más universal, pues creo que va a ser mucho mejor para la distribución de un cómic digital. Aquí, por ejemplo, lo que sí estoy de acuerdo es en cuanto a la parte del contenido, que sí se me hace bastante explícito. Mark Waid, en su hace una declaración acerca de esto, de esta situación que pasó con Comixology, y pues creo que es muy claro, ¿no? De que pone que lo que se define como un material pornográfico, pues es o lo que está prohibido es material pornográfico explícito que muestre sexualidad o actividad o genitales, ¿no? Así tal cual. Y pues la imagen que nos están mostrando pues es bastante pornográfico, ¿no? Lo curioso es que eso ya había pasado antes en el mismo cómic, entonces ¿por qué banearlo en esta ocasión? Lo que sí debo de decir es que aunque Saga me está gustando mucho, la historia es muy buena, muy muy muy buena, es una combinación entre Star Wars y me atrevería a decir un Romeo y Julieta o ya viéndonos más exquisitos, un Game of Thrones. Hay muchas imágenes o situaciones que no les veo razón de ser. Al menos no entiendo o no alcanzo a comprender la metáfora que me quieren dar a entender con algunas escenas, especialmente con unos personajes muy raros que son como una especie de robots con cabeza de televisión, así tal cual. Humanoides que pues se reproducen y tienen sexo y un chorro de cosas, y de repente en sus pantallas se ven cosas bastante raras, bastante fuertes, y desde mi punto de vista pues no les encuentro el contexto. A lo mejor no lo he leído con detenimiento o no sé qué me quiera decir Brian K. Vaughan en cada uno de los paneles, pero honestamente sí se me hace muy raro. O sea, ¿por qué esa necesidad de meter escenas sexuales sin mayor, desde mi punto de vista, sin mayor justificación? No digo que esté mal o que me espante, ni mucho menos. Alan Moore es un experto en meter situaciones sexuales en sus cómics, pero tienen todo el sentido del mundo, y honestamente no le veo aquí a lo que está haciendo Brian K. Vaughan la necesidad o la justificación para meter esas escenas, más allá de ser una escena gratuita. Creo que el cómic funciona perfecto con o sin ellas, los veo como un añadido y no encuentro el por qué están ahí. Esa es mi opinión. Seguramente pues algunos de los que leen el cómic pues me dirán, oye, pues es que quiere decir esto, o la metáfora es por esto, pero cuando yo creo que no es tan entendible, sí puede llegar a ser sujeto a escrutinio, ¿no? Es decir, oye, pues ¿por qué estás metiendo esto? Y pues no va a pasar, ¿no? Porque pues no es que me espante el porno o las actividades sexuales, ni mucho menos, pero si no están justificadas dentro de una historia, se me hace pues algo barato y es pues, un truco para llamar la atención y hasta ahí, ¿no? Lo cual pues no me late para nada. Entonces, no digo que Saga sea malo, al contrario, es un muy muy buen cómic, muy sólido, muy interesante, quizá de los mejores que está publicando ahorita Image, pero si alguien me puede explicar por qué están esas escenas como están, pues lo agradecería, porque honestamente no les veo pues mayor sentido, ¿no? Y pues bueno, esa parte pues ya estaría cubierta, esa parte de esa noticia. También otra ya un poquito más breve, es que está por salir próximamente, a finales de este año, una precuela de Arkham Asylum y de Arkham City. Obviamente pues es una precuela dentro de ese universo de Batman, que se va a llamar Arkham Origins, en la cual pues bueno, hasta ahorita se han revelado algunos screenshots, algunas imágenes. Se habla también aquí, pues aparentemente se ve por ahí a Black Mask, uno de los criminales más importantes de Ciudad Gótica. Se ve por ahí al Pingüino, creo que el personaje más interesante por el momento y en un arte conceptual bastante lindo es Deathstroke de Terminator, y parece que se va a pelear también con Batman. Aquí el punto, o lo interesante, o para algunos tal vez preocupante, es que pues ya no va a estar el estudio Rocksteady, que fue el creador de los títulos anteriores de Arkham, ya no va a estar involucrado en el proyecto. Entonces pues muchos temen que la calidad de esta entrega pues disminuya. No sabemos, habría que jugarlo. Yo lo que les puedo decir es que Arkham Asylum fue maravilloso, me encantó ese videojuego. No soy muy gamer, no soy muy bueno en eso. La verdad es que mi hermano es mucho más gamer que yo, y eso en títulos muy selectos, ¿no? Yo más bien me voy para aquellos títulos que tienen pues mucha historia o algo que contar, ¿no? Y pues aquí, y digo, tratándose de Batman, pues por supuesto que estoy ahí. Y más aún si quien está detrás del videojuego o detrás de la historia pues es alguien como Paul Dini, que es un genio escribiendo historias de Batman. Entonces les puedo decir, Arkham Asylum fue un muy muy buen juego. La historia estuvo excelente, es una gran adaptación muy libremente basada en lo que hizo Grant Morrison con el título homónimo de Arkham Asylum. Hay muchas referencias de esa historia. Arkham City, les soy honesto, no lo he acabado de jugar. Creo que llevo un 20% del juego. Y eso porque la verdad me falta mucho tiempo, ¿no? Entre trabajo, salidas, dedicar tiempo a mi familia, a la Carnes Girl, etcétera. Y dedicar también tiempo pues para leer, proyectos personales, grabar podcast, todo eso, pues me ha faltado mucho tiempo para sentarme un rato, aplatanarme y acabar ese juego, que la verdad está bastante, bastante padre. Pero pues bueno, eventualmente lo haré y pues ya les daré mi opinión. Pero lo que he jugado hasta el momento y la historia se me hacen muy muy buenos. Se me hace muy difícil de repente jugar el título porque no soy tan hábil con el control como lo era hace algunos años. Pero pues eventualmente lo haré. Y yo ojalá que Arkham Origins pues esté a la altura. Y pues si es una precuela, pues que nos lleve muy orgánicamente al primer título de Arkham Asylum. No estoy muy seguro de quién va a estar involucrado en el guión. Yo esperaría que Paul Dini regrese, y sobre todo que Kevin Conroy y Mark Hamill repitan sus roles como Batman y el Joker, que la verdad son las voces que en mi cabeza escucho cada vez que leo un cómic de Batman y aparece el Joker. Para mí es Mark Hamill y es Kevin Conroy haciendo esas voces, así de fácil. Y también en otras noticias, ya casi para terminar, la última, muy interesante, y pues yo creo que pues un parteaguas en muchas cosas, es acerca de Batgirl número 19, escrita por Gail Simone, que va a ser la primera ocasión en que aparezca un personaje en un cómic mainstream, así tal cual, porque ya ha existido en otro tipo de títulos más independientes, pues un personaje que sea tal cual un transexual, ¿no? Lo cual pues es un dato curioso. No sé qué tan progres se quieran ver en DC, pero es muy muy vocal aquí la imagen en la cual un personaje femenino está diciendo que le dice a Barbara Gordon que es transgénero, ¿no? O sea, que pues era hombre y ahora es mujer. Les repito, esto es la primera vez quizá que aparece en un cómic así para todas las edades o para todos los públicos, un cómic mainstream. Ya ha habido personajes anteriormente con estas características, incluso publicados por la misma DC. Me viene a la mente un personaje llamado Wanda, que aparece en el tomo 6 de Sandman, que se llama A Game of You, en el cual próximamente hablaremos de Sandman, desde luego. Pero en ese hay un personaje que es un transvesti. Ahí no es un transgénero tal cual, porque no había querido hacer la operación, pero a todas luces pues es un personaje que actúa como mujer, se comporta como mujer, quiere ser mujer, se viste como tal, mantiene sus genitales tal cual todavía, y su más grande deseo pues es convertirse en mujer, ¿no? Y al final, de alguna manera, y no les voy a revelar mucho, pero de alguna manera lo logra dentro de esa historia de Sandman. Entonces pues no es la primera vez que vemos algo así, pero sí es relevante por ser la primera vez que ocurre dentro de un cómic pues dirigido a todo público, y pues dentro de un universo como DC Comics, que siempre se ha procurado por ser muy muy conservador en muchas cosas. Me suena también un poquito a querer llamar la atención, a demostrar que son muy incluyentes, pero de alguna manera pues sí es importante resaltarlo, porque eso pues nunca había ocurrido, ¿no? Y esto ocurre desde luego en el marco de los cómics con la temática del What the Fuck, que pues en este caso es de Batgirl, y pues parece que el gran What the Fuck fue esto y no tanto la portada, que la portada es bastante estúpida, ya que Pues lo que dice es que lo que muestra la portada es a Batgirl matando a una persona, ¿no? Y sabemos que pues Batgirl también, al ser parte de la Batifamilia, pues jamás mata, ¿no? Y entonces, pues más que nada es por llamar la atención esa portada, y el contenido pues es lo que sí fue más impactante o interesante, ¿no? Ojalá que esta movida pues no represente mayor problema para DC o la crítica sea buena para el título, porque pues Gail Simone se me hace una escritora muy muy buena. Que ha hecho cosas muy muy interesantes, por ejemplo con Birds of Prey, que era un título muy muy bueno, o con Villains United, si mal no recuerdo, también ella escribió ese título dentro del el contexto de Infinite Crisis, y había vaya, o sea, en ningún momento era un título que fuera bueno solamente porque es una mujer escribiendo, ¿no? O sea, es una muy buena escritora, no por el hecho de ser mujer, sino porque es muy muy buena en su chamba, y ojalá que pues vaya, que les funcione muy bien este personaje, que se convierta no en el leitmotiv o en la razón de ser del personaje, sino una característica que ahí va a estar, y pues que lo manejen de una manera inteligente, ¿no? Y pues bueno, creo que ya llevamos prácticamente casi una hora de esta primera parte del Café Comiquero con su servidor Carmix. Pues vámonos ahorita a un pequeño corte musical. Yo creo que en esta ocasión, la verdad es que no tenía contemplado alguna canción que ponerles, pero pues quisiera irme a un poquito algo clásico del metal, porque en esta semana, déjenme decirles que salió la noticia, y si algunos por ahí me tienen agregado en su Facebook, se habrán dado cuenta que estoy más que contento, de que el 17 de septiembre regresa a nuestro país Iron Maiden para dar un concierto en el Foro Sol, y desde luego que tengo que estar ahí. No sé cuándo empiecen a vender los boletos, pero aunque sea hasta arriba, pero segurísimo tengo que estar. Yo vi a Maiden hace 2 años en el Foro Sol también. Es un espectáculo impresionante ver a Bruce Dickinson todavía con esa vitalidad y con esa voz. Todo el show que traen, ver al famosísimo Eddie Zombie ahí en persona es muy muy divertido, muy impresionante. Y como músicos son geniales, es una de las mejores bandas del metal clásico. Y pues yo creo que en esta ocasión pues vámonos con una canción de Iron Maiden, con uno de sus grandes, grandes clásicos, que no va a ser el famosísimo 666 de Number of the Beast, porque a todo el mundo la conoce, sino una de mis canciones favoritas de Iron Maiden, que se llama Fear of the Dark, o El Miedo a la Oscuridad, que la verdad me encanta por la combinación de ritmos que trae, por la intensidad de la canción, la letra, la temática. Es quizá de las mejores canciones del metal que se han compuesto y se han escrito en la vida. Y pues sin más que añadir, los dejo con Fear of the Dark de Iron Maiden. Regresamos en un ratito con el Café Comiquero con su servidor Carmix. No se vayan a ningún lado. En un momento volvemos. A light in the black. Or just a fear of the dark. That something is always near. phobia. Someone's always there. walking a darker road. I am the man who walks alone. Scream for me, Brazil! Y ya estamos de vuelta con la segunda mitad de esta emisión del Café Comiquero con su servidor Carmix. Y como seguramente se podrán imaginar por la música que tenemos de fondo, el tema central de esta ocasión va a ser acerca de una de las sagas más importantes de la fantasía actual, que es Game of Thrones, la historia escrita por George R. Martin dentro de su más grande saga, que se llama A Song of Ice and Fire, y adaptada a televisión recientemente por HBO en una de las mejores adaptaciones que he visto de un libro hacia cualquier otro medio. Toda la saga, toda la historia se llama Game of Thrones para televisión, sin embargo, pues en el medio el periódico, en el medio impreso, se llama tal cual A Song of Ice and Fire, siendo Game of Thrones pues la primera de pues lo que está planeado para hacer 7 novelas, cada una bastante, bastante buena. Y pues bueno, antes de empezar a describir un poquito acerca de Game of Thrones, quisiera avisarles que puede ser, si es que no han visto la serie, que haya algunos muy ligeros spoilers, porque ya saben que a mí no me gusta esa parte de estar spoileando a la gente o que me spoilen cosas acerca de la serie o de cualquier tipo de medio que me interese, pero hay algunas partes donde pues podría ser que si no han visto la serie o han leído los libros, pues les pueda parecer un poco spoilerífico, pero trataré de que sea lo menos posible. Pero es difícil porque es una saga bastante, bastante amplia, bastante grande en su alcance. Y hay detalles muy importantes que son los que poco a poco van haciendo avanzar la trama hacia un punto en el cual eventualmente pues esperamos una resolución o un final bastante interesante, bastante fuerte. Porque difícilmente, de acuerdo a lo que llevamos leído y al estilo que tiene George R. Martin, difícilmente vamos a llegar a un final feliz, eso se los prometo, ya que pues lo que podemos encontrar en la serie de Game of Thrones y en los libros, pues es que ningún personaje, aunque sea el protagonista, está a salvo. Ya dentro de la propia serie, dentro de los libros, ya hemos visto morir a personajes importantísimos, personajes que en los cuales se le invirtieron horas y horas y páginas haciéndolos crecer para que el público o el lector pues estuviera metido con ellos y se sintiera seguro y cómodo con los personajes, y de repente mueren de la forma más horrible y en el momento en el que menos te lo esperas, y te das a entender de que pues es una historia dentro de un mundo de fantasía, sí, pero pues es muy realista en el sentido de que pues nadie, pero absolutamente nadie está a salvo, ¿no? A grandes rasgos, pues bueno, me gustaría comentarles primero un poquito de dónde viene este autor, George R. Martin, que me llama mucho la atención el nombre, o sea, el nombre literario que utiliza, o pues, su nombre tal cual, es una curiosidad muy interesante, porque él se llama George Raymond Richard Martin, tal cual. Se hace, firma sus libros, firma sus obras como George R. R. Martin, lo cual me llama mucho la atención porque empata mucho con J.R.R. Tolkien, o sea, otro de los grandes autores, el pionero de la fantasía heroica, o de la fantasía épica tal cual, con su inmortal obra del Señor de los Anillos, esas maravillosas películas y libros que hemos disfrutado recientemente, las películas de la mano de Peter Jackson, del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, El Regreso del Rey, y actualmente la precuela, y como originalmente fue publicado El Hobbit, que ahora pues de alguna manera se llevó a 3 películas, siendo que es un libro muy chiquito, pero están metiendo cosas muy interesantes. Y me llama mucho la atención que pues ocupe esa doble R a la mitad de su nombre literario, al igual que lo tenía Tolkien. Y es que no en vano, George R. R. Martin lo han llamado el American Tolkien en más de una ocasión, ¿no? El Tolkien americano. Porque la obra que ha escrito es verdaderamente desafió las convenciones del género de fantasía, en la cual estamos acostumbrados a ver caballeros, dragones, princesas, magos, hombres lobo, criaturas fantásticas, duendes, elfos, anillos mágicos, y un montón de situaciones que, que nos encanta, ¿no? A la gente que adoramos el cómic y el medio fantástico, pues nos fascinan. Pero George R. Martin se atrevió a hacer cosas muy diferentes con esta serie de libros de A Song of Ice and Fire, yéndose más por la parte de la intriga política y las relaciones interpersonales, teniendo como fondo todo esto, todo ese escenario fantástico y medieval en una tierra que pues no es necesariamente nuestro planeta, nunca queda muy claro cuál es, simplemente es una tierra de fantasía. Y pues la verdad es que el trabajo que ha hecho con Game of Thrones, yo les soy honesto, no he leído de George R. R. Martin más que algunas cosas muy muy esporádicas por ahí fuera de su serie de A Song of Ice and Fire. Leí por ahí unas historias cortas que más bien editó de una serie llamada Wild Cards, que ahorita les voy a platicar un poquito acerca de ella. Y actualmente pues hay más libros publicados de él, pero pues todo lo que he leído de él en su 90% es la serie de A Song of Ice and Fire, y me encanta el estilo que maneja, totalmente muy muy descriptivo, eso sí, pero con unas vueltas de tuerca a la trama, la verdad, súper súper interesantes. Y pues quiero decirles algo, comentarles un poquito acerca de este autor que llama mucho la atención, que él, así como nosotros, es un ñoñazo. Es un nerd igual que usted, igual que ustedes y yo, en muchos sentidos, en el mejor del sentido de la palabra, no como un insulto ni mucho menos, porque él es un fan también del medio fantástico y es un fan de cómics. O sea, de hecho les puedo decir que por ahí salió la nota y está publicado dentro de un cómic de Fantastic Four, que fue una carta en el Fantastic Four número 20, que fue por ahí de 1963. O sea, estamos hablando del inicio tal cual de la era Marvel, una carta que George R. R. Martin escribió a Marvel Comics y salió publicada. O sea, él tiene una carta publicada como fan dentro de Fantastic Four. O sea, es realmente uno de los escritores modernos que pues pocos pueden decir que tienen algo así, ¿no? Es un detalle muy muy curioso, y pues nos habla de que pues desde ahí ya tenía esa influencia, ¿no? De un universo grande, un universo compartido entre diferentes historias, y pues sobre todo de esa fascinación por el medio fantástico, ¿no? Al grado tal de que también se dedicó a escribir fanfics o pues fanzines en la época, mucho antes de que existiera el internet, y se ganó un premio por una historia en prosa acerca de Power Man, o sea, tal cual, ¿no? De Luke Cage. Y pues me encanta ese dato porque pues nos habla de que ante todo George R. Martin por supuesto es una persona que ha estudiado, una persona que estudió periodismo y que tiene una preparación muy importante, pero pues ante todo es un fan como nosotros, ¿no? Y que también le encantan ese tipo de temas. Y ha tenido múltiples premios en su carrera, y además de todo pues se ha visto involucrado en proyectos que para el geek promedio pues le han llamado la atención de una manera u otra. Y por ahí trabajó como consultor para cuando se relanzó la serie de Dimensión Desconocida. O sea, seguramente se acordarán que en los años 60, 70 pues estaba esa serie original de Twilight Zone, o la Dimensión Desconocida como la conocimos aquí en México. Y por ahí de los finales de los 80, principios de los 90, yo recuerdo perfecto que se lanzó nuevamente esa serie con nuevos capítulos, nuevas historias, de la mano de Steven Spielberg, si mal no recuerdo, con historias bastante imaginativas, autoconclusivas en cada capítulo, muy muy interesantes. Y él estuvo trabajando ahí como consultor dentro de varias de esas historias, y aparte fue productor de una serie de televisión que ahorita está teniendo un remake bastante malito, que es La Bella y la Bestia. Esa serie de The Beauty and the Beast salía por ahí de los 80s, principios de los 90s, muy seguramente también por aquí la veíamos en aquel tiempo en el Canal 5. Y me acuerdo que quienes eran los protagonistas de aquella serie pues eran Sarah Connors y Hellboy, o sea, Laura Hamilton y Ron Perlman eran los actores protagonistas de esa historia, siendo Ron Perlman la bestia, por supuesto, con una caracterización muy muy similar, curiosamente, le darían posteriormente al Beast de los cómics, a Henry McCoy, que parecía gato. O sea, la verdad, en aquel momento esa bestia de esa serie de televisión parecía más un gato que cualquier otra cosa. Y era muy muy buena la serie. La verdad es que no la recuerdo así al 100% porque pues ya tiene muchos años que no la he visto. Pero me acuerdo que me divertía muchísimo esa serie. Era muy oscura, era una fantasía muy muy interesante. Y creo que incluso por ahí quien llegó a escribir uno de los capítulos, si no mal recuerdo, fue el propio Guillermo del Toro, que pues sabemos que le encanta toda esa parte también de la fantasía. Y pues vaya, él, George R. R. Martin estuvo como productor dentro de esa serie. Y pues qué triste, ¿no? Que ahorita la serie de Beauty and the Beast la relanzaron, pero con un estilo Crepúsculo bastante, bastante chafita. Teniendo a Lana Lang, a Christine Crook como el protagonista, como la Bella, sin comentarios. Y pues la Bestia es un chavo que se transforma y que pues cuando no está como Bestia es súper galán, ¿no? O sea, es una onda muy de estilo de de Twilight, o sea, de Crepúsculo, o la serie esta de Vampire Diaries, o True Blood, o cosas así, ¿no? Digo, sabemos que por ahí está el mercado, que le van, pues está dirigida a un mercado pues más para ese tipo de libros, ¿no? De adolescentes o de jovencitas que gusten ese tipo de historias, pues, ni hablar, ¿no? Pero pues la serie original, sí, la en algún momento estuvo involucrado George R. R. Martin, pues también es parte de esa, de todo su currículum que nos, pues vaya, que lo lleva a escribir una de esas, de las obras más importantes y de las más largas en cuanto a su contenido, en cuanto a su extensión como obra, por supuesto, pero también al tiempo que se ha llevado en desarrollar la serie de A Song of Ice and Fire, que a grandes rasgos pues está situado en un mundo que no nos queda muy claro si es nuestro planeta o nuestro mundo, simplemente es un mundo de fantasía, en el cual se habla de que por lo menos existían dos continentes, un continente llamado Westeros, que es el continente donde se desarrollan la mayor parte de las aventuras de esta historia, y otro continente llamado Essos, que es algo así como pues, la parte sur o la parte más tribal de este universo, ¿no? O de este mundo. Hay muchas líneas de historia dentro de A Song of Ice and Fire, y en cada libro se van abriendo cada vez más líneas de historia, pero te van contando diferentes puntos de vista de algo que nos va a llegar a un punto central, o sea, nos va a llevar a una batalla, o por lo menos a una serie de batallas que tienen que culminar en algo que con tal preparación que nos está llevando tiene que ser algo espectacular y algo muy bueno y una conclusión muy muy satisfactoria, porque de verdad es que si no es así me voy a enojar muchísimo por todo el tiempo que ya le hemos invertido a leer esos libros, a ver la serie, a un montón de cosas. Pero bueno, eso ya vendrá mucho después. Les puedo comentar que si no han visto la serie, sin spoilearles mucho, hay tres líneas de historia principales. Por un lado está una guerra civil por lo que llaman el Trono de Hierro, el Iron Throne, entre diferentes familias o diferentes casas, siendo de alguna manera los protagonistas, o al menos la familia con la que más el lector trata de identificarse, la familia de los Stark. Y sí, o sea, Stark como tal cual Tony Stark, y no dudo ni mucho menos de que, no sé si George lo haya dicho en algún momento, pero estoy convencidísimo de que de alguna manera el nombre de Tony Stark se le metió en la cabeza y utilizó este apellido para una de las familias de su obra. Y pues quizá la familia más importante o que más nos interesa dentro de la trama es precisamente la familia de los Stark. Cada una de las familias tiene un escudo, tiene un lema, a lo que ellos simplemente les llaman sus palabras, o como ellos dicen, their words. Y cada uno de esos revela muchísimo de qué es lo que quiere decir, o cuál es la característica principal de esas casas, ¿no? La casa de los Stark tiene como emblema a un direwolf, un lobo de las nieves, un lobo aquí le pusieron un lobo huargo en la traducción que le pusieron en español. Y sus palabras o su lema, su eslogan, por decirlo de alguna manera, es Winter is coming, que es el invierno está acercándose. Y eso tiene mucho que ver porque hay otra línea de historia que se desarrolla al norte de este continente de Westeros, donde hay un muro gigantesco hecho de piedra pero cubierto por hielo por muchísimos años, donde hay una orden semi religiosa, semi monjiástica, pero más bien guerrera, que se ha de llamar la Nightwatch o los Guardianes de la Noche, que cuidan al resto del continente de Westeros de lo que hay atrás de ese muro. Y lo que hay atrás de ese muro es un misterio. Es un misterio y por un lado se sabe y se ha revelado a través de los libros qué es lo que hay. Que hay diferentes tribus de humanos, tal cual como los demás en Westeros, que no están de acuerdo con cómo se están llevando las cosas en el trono. O sea, que no están de acuerdo con someterse a alguna casa o algún trono en especial, y se hacen llamar simplemente Wildlings o los salvajes. Porque créanme que de salvajes no tienen mucho, porque son bastante interesantes como personajes. Pero además de eso hay una amenaza sobrenatural que siempre está que siempre permea y que para algunos llega a ser un tipo de leyenda, o no saben si es verdad o no, o si no son más que cuentos para asustar a los niños, que son lo que está detrás del muro. Son criaturas fantásticas como demonios, como zombies, algunos de ellos conocidos como White Walkers. Los White Walkers son una especie de seres sobrenaturales de hielo que convierten a sus víctimas y los convierten en otro tipo de seres llamados Wrights, que son como zombies revividos que están completamente basados en el frío, ¿no? Y esa amenaza siempre está ahí latente, y se supone que los hombres de hace siglos de alguna manera los mandaron hasta el norte, se deshicieron de ellos y construyeron ese muro con la idea de proteger al reino, ¿no? A todos los reinos de esa amenaza. Con el tiempo pues se ha ido pensando que no son más que leyendas, o sea, las historias se convierten en leyendas, las leyendas en mitos, y pues la Guardia de la Noche, pues la que anteriormente era una especie de era un honor pertenecer al Nightwatch, pues se ha ido alimentando con el tiempo de cualquier tipo de escoria, violadores, asesinos, ladrones, gente que ofendió a la realeza de alguna manera, y pues en lugar de sentenciarlos a muerte, los sentencian a una vida de servitud en el muro, y convertirse en parte del Nightwatch, tomar esos votos o de plano pues morir, ¿no? No les quedaron pues muchas opciones. Entonces pues ahora esa otrora guardia de honor pues se convierte en una orden llena de lo peor, o la peor calaña dentro de todo Westeros, pero sin saber de que en realidad sí están haciendo algo, o sea, muy poca gente está consciente de que realmente hay un peligro latente detrás de ese muro y que en algún momento pues los va a alcanzar, ¿no? Y la familia de los Stark pues es la familia que está más al norte, y que están mucho más conscientes de ese peligro. Los Stark está compuesto por varios integrantes de esa familia, el jefe de la familia, o el señor de Winterfell, que es la tierra donde ellos viven, es Edward, o también llamado Ned Stark, su esposa Caitlin, sus hijos Jon Snow, que es un bastardo, se apellida Snow porque se supone que cada una de las casas o de las familias o de las regiones tienen una forma de llamarle a los hijos no reconocidos y darles un apellido que pues no es necesariamente el del papá. En este caso, todos los del norte que son bastardos se les conoce como Snow genéricamente. Entonces está su hijo Jon Snow, está Robb Stark, está un pequeño que se llama Brandon, otro que se llama Rickon, que es el más pequeñito, y una niña adorable que se llama Arya Stark, y su hermana Sansa, que es totalmente el opuesto de Arya. Arya es un personaje fascinante porque es una niña adorable, pero es muy es muy machorrita en muchos sentidos. No le gusta ser femenina ni mucho menos, y Sansa, su hermana Sansa, es completamente lo opuesto, es femenina hasta más no poder, hasta llegar al punto del ridículo, ¿no? Toda esta familia nos estaría llevando por diferentes circunstancias o diferentes etapas dentro de la historia. La primera línea de historia es esta con los Stark, en la cual su amigo, que es el rey el rey de todos los reinos. Anteriormente, antes de que empezara la historia, pues se hablaba de que había reyes en varias partes de Westeros. Había un rey en el norte, había un rey en el sur, etcétera. Pero total que al final, después de una gran guerra civil, se acordó de que había solamente un rey y había varios señores o varios lords. Ned Stark es el lord de Winterfell, hay otras casas que también gobiernan, pero hay solo un rey. Ese rey es un gran amigo de Ned Stark, que ganó el trono gracias a una batalla que tuvieron hace muchos años, en la cual Ned participó. Su nombre es Robert Baratheon, y la historia comienza cuando Robert Baratheon visita a Ned Stark para pedirle que se convierta en su mano derecha, literalmente ocupar el puesto de que se hace llamar la mano del rey, o the hand of the king, que es ser el segundo al mando en todo momento, y en ausencia del rey pues gobernar. Ned no está de acuerdo, él prefiere la vida sencilla y la vida del norte tal cual, pero diferentes circunstancias lo obligan a aceptar, y el iniciar ese viaje, en primero en solitario y con algunos de sus hijos, mientras que su esposa se queda a cuidar a otro de sus hijos que tuvo un accidente terrible, que fue no un accidente sino algo premeditado. Esa separación de los Stark, esa última cena o esos últimos momentos en que están juntos, volteando a ver la serie hacia atrás, te das cuenta de qué tan importante llegaba a ser para Ned su familia y todo lo que tuvo que abandonar para cumplir con su deber, porque ante todo es una persona honorable. Y a partir de ese viaje, los Stark se separarían, y es algo curioso, pero hasta el momento cada vez es menos posible que se reúnan. Hay muchas líneas de historia en la cual varios de los personajes, varios de los Stark, piensan que los demás están muertos. Algunos lo están, algunos no. Pero pareciera que todos ellos piensan que ya están solos en la vida, sin saber que hay varios hermanos o varios miembros de la familia que están regados por diferentes partes de este mundo y que sin quererlo están llevando el peso de la trama en muchos niveles. La otra parte de la historia, o la tercera línea de historia importante, es acerca de otra de las casas que en algún momento dado gobernó Westeros, que era la familia de los Targaryen. Los Targaryen eran una familia compuesta por diferentes generaciones que fueron mezclándose entre sí, que fueron, pues digamos, son a través de incestos se iba manteniendo una línea pura. Esa idea que tenían los reyes en algún momento en la antigüedad, de que la sangre real se tenía que mantener pura, y pues solamente podían casarse y tener familia entre ellos. Me sorprende de que algunos de los personajes no tuvieran antenas, ¿no? Porque las mutaciones a las que pueden llegar, pero en fin. Algo curioso de esta familia de los Targaryen es que todos ellos tienen el cabello platinado, casi llegando a blanco, y los ojos son normalmente de color violeta. Y todos ellos tienen la familia Targaryen tiene como símbolo un dragón de tres cabezas, y su sus palabras o su lema es with fire and blood, con fuego y con sangre. Es una familia guerrera, es una familia que se supone que son descendientes de una línea digamos de personas o de seres de una ciudad mítica llamada Valyria. Valyria era una ciudad que era el equivalente a una Roma clásica o a una Grecia, o sea, donde estaba la mayor cultura, pero que estaba situada dentro de una isla volcánica que eventualmente explotaría esa isla, destruiría todo, y no solamente eran los volcanes, sino que también eran ese desastre conocido como el Doom o el destino de Valyria. Pues fue llevado a cabo también por dragones. En este mundo, pues recordemos que es un mundo de fantasía, hay dragones, efectivamente, a los cuales para cuando comienza la historia tenían más de 200 años que no se haya visto un dragón vivo. Y se supone que los Targaryen de alguna manera controlaban dragones, eran muchos de ellos eran domadores de dragones y hacían su voluntad. Se habla de un rey, de un antiguo rey de los Targaryen, que se llamaba Aegon the Conqueror, Aegon Targaryen, que o era Aemon Targaryen, Aerys Targaryen, perdón, que fue un conquistador de Westeros, que llegó a conquistar con sus dragones y se apropió de todo Westeros y creó una ciudad llamada King's Landing, o el desembarco del rey, que es donde tomaría su lugar. Llegaría primero a una ciudad llamada Dragonstone, donde ahí estarían sus dragones viviendo durante muchos años, y después en King's Landing, o desembarco del rey, pues se formaría ahí la capital de todo este reino. Ahí es donde Aerys Targaryen forjaría un trono hecho totalmente de espadas de sus enemigos vencidos. Es un trono lleno de picos y es una silla bastante incómoda, que él pues en su locura, porque la verdad es que estaba bastante demente, pues decía que un rey no debería sentarse no debería sentarse cómodo, sino que sentir el peso del trono, y por eso crea esta silla, este trono de hierro que con el tiempo se convertiría en el deseo de muchísimas familias por tratar de gobernar y convertirse en el rey supremo de todo este reino. Pero les decía, la tercera línea de historia, además de los Starks y esta guerra civil, además del muro y de esta guerra contra los White Walkers y las criaturas que están detrás del muro, la otra línea de historia es acerca de las aventuras de uno de los personajes más queridos y más interesantes dentro de A Song of Ice and Fire, que es Daenerys Targaryen, que es la última heredera de aquella poderosa casa, y de todas las aventuras que corre con miras de tratar de formar un ejército y regresar a reclamar lo que probablemente sea realmente suyo, o sea, que tenga todo el derecho de convertirse en la heredera legítima del trono de hierro. Esa es mi opinión personal, porque la verdad es que todo mundo de alguna u otra manera en alguna de las casas pues dice que es el heredero del trono y que les pertenece, ¿no? hay una gran cantidad de intrigas políticas, tiene una carga sexual muy muy importante, hay que decir eso, que no es una historia digamos pues para toda la familia, porque la verdad es que tiene historias muy muy fuertes. El sexo es un elemento muy muy importante dentro de la trama, y hay muchas cosas que ocurren que están llevadas a cabo o cuyo detonador es por razones de amor y de deseo y de pasión y de sexo y situaciones que llevarían a que varios personajes lleguen incluso a perder la vida por haberse involucrado en situaciones que no tenían que haber hecho, o que tendrían que haber ignorado, o que tendrían que haber aprendido a sobrellevar, y pues al no hacerlo pues se convirtió en su perdición, ¿no? Al final del día. A grandes rasgos, eso es lo que podemos encontrar en A Song of Ice and Fire. Se oye muy sencillo, pero la realidad es que la trama es muy muy intensa, es una trama muy pues muy fuerte, muy larga. Hay muchísimos detalles dentro de los libros, dentro de la serie de televisión. Hay muchísimas casas, algunas de ellas, de las más famosas, pues está la casa de los Lannister, que es la familia que gobierna actualmente en King's Landing, en Desembarco del Rey, que es de alguna manera es por la reina regente, que es una de los Lannister, y su hermano Jaime, que es su hermano gemelo, pero que pues curiosamente replican la formación de los Targaryen y pues son amantes, o sea, son hermanos gemelos, pero son amantes, y pues realmente uno de sus hijos es el que ahora gobierna King's Landing, es Jeffrey Baratheon, porque se supone que es el bastardo de Robert Baratheon, pero realmente es un Lannister, es quien gobierna en este momento en la serie, y pues es un niño, prácticamente un adolescente que está loco de poder y que desataría una de sus acciones, un conflicto bélico que pues hasta el momento en la serie se sigue llevando a cabo y que es el detonador de muchas cosas que ocurren a lo largo de todos los libros. Hay otras familias como los Greyjoy, que son, cuyo símbolo es un kraken, que es una familia o una casa que son de los más agresivos, de los más orgullosos dentro de todas las casas de Westeros, y hay muchísimas más. Sería increíblemente largo tratar de nombrarlas a todas, pero pues bueno, la verdad les recomiendo mucho que lean estos libros, que se acerquen a la fuente original, y por supuesto que vean la serie de televisión. La verdad es que la serie de televisión es muy muy buena en cuanto al nivel de adaptación. Se están tomando su tiempo, son temporadas más bien cortas por el nivel de producción que tienen. La primera temporada, que duró 10 episodios, adapta en su totalidad los eventos que ocurren en el primer libro, titulado Game of Thrones. La serie como tal se llama toda la serie Game of Thrones, pero solamente el primer libro lleva ese nombre, y la adapta de una manera muy muy bien hecha, siguiendo casi al pie de la letra todo lo que se escribieron en sus páginas, salvo algunos pequeños detalles que fueron cambiados en aras de hacerlo más más cinematográfico, más accesible para mantener una historia lineal, ¿no? De repente Martin mete muchas cosas de flashbacks y recuerdos que tienen los personajes, que sí son importantes desde luego, pero que de alguna u otra manera en una plática o en una conversación se pueden acotar, y el espectador a través de la televisión pues no pierde ese detalle, ¿no? O no hace que se pierda la esencia de los personajes. Desde luego que leer esas anécdotas o toda esa plática nos da un insight mucho más interesante a leer los libros, y pues ves la serie de televisión con otra óptica totalmente diferente, ¿no? Lo ves como algo muy mucho más completo y más rico, pero la propia serie como es adapta muy muy bien el primer libro. La segunda temporada también duró 10 episodios y adapta el segundo libro también en su totalidad, que es A Clash of Kings. Curiosamente, lo que sí es que al final de la segunda temporada hay algunas escenas que ya ocurren o que ya nos dan pie, ya ocurren en el tercer libro, y que es la temporada que está corriendo actualmente, que el día de hoy que estoy grabando este podcast, que hoy es el día domingo, y en la noche se emite el tercer episodio de esta serie de Game of Thrones, de su tercera temporada. Y toda esta tercera va a adaptar, si estoy entendiendo bien, se ha dicho que adaptaría la primera mitad del tercer libro, porque es quizá el libro, pues realmente en extensión de páginas es el libro más grande de toda la saga. Este libro se llama A Storm of Swords, una tormenta de espadas, y nos relata básicamente la premisa es una batalla entre las huestes del norte dirigidas por Robb Stark, el hijo de Ned Stark, y la batalla que busca rescatar a otros de los personajes que están en King's Landing y vengar la muerte de un ser muy muy querido por los fans en el primer libro. Y pues más o menos por ahí va la línea fuerte de esta tercera temporada. Ya vi los primeros dos episodios y hay varias circunstancias que sí han tenido cambios. Sin embargo, entiendo perfecto por qué los hicieron. Hay algunos que me hubiera gustado que se desarrollaran más o que no hubiéramos llegado a ese punto tan rápido. Pero entendiendo un poquito la lógica de cómo está construida la serie de televisión versus los libros, creo que tienen razón de hacerlo de esa manera, porque muchas de las partes del tercer libro es muy descriptivo y se va a muchas situaciones del pasado que sí llegan a alentar un poquito la trama, y hay algunas partes, capítulos enteros debo decirlo, que si ahorita como los omitieron, si hubieran omitido en el libro hubiera sido pues más corto sustancialmente, pero no se perdía mucho. Ahorita por ejemplo hay un viaje que está haciendo una pareja de personajes, es Jaime Lannister, el llamado Kingslayer, hermano de Cersei Lannister, que es el que les digo que es el gemelo que también es parte del incesto, y otro personaje que es una guerrera llamada Brienne de la isla de la tierra de Tar. Ese viaje es bastante largo e involucra a varios personajes más. Al momento que se emitió el capítulo anterior, ocurre algo entre ellos que no tuvo que haber pasado sino hasta más adelante en la historia, y se omitió introducir algunos personajes. Sin embargo, la verdad es que, haciendo memoria de estos libros, creo que esos personajes que no están no son muy necesarios para entender la trama, y de hecho en algún momento sí se llegó a alargar bastante esa línea de historia entre Brienne y Jaime Lannister. Y la verdad es que sí llegó a ser un poquito tedioso, volteando un poquito hacia la lectura original. Y creo que lo adaptaron bastante bien. Sí se extraña, pero yo creo que esos personajes que faltaron de algún modo los van a tener que introducir más adelante, de manera muy breve, ya que en otro punto de la historia esos personajes sí se convertían en una parte, si no esencial, sí importante para el desarrollo de otros. O sea, ese es un poco contradictorio, pero sí los necesitamos a lo mejor ver, pero no necesariamente haciendo lo que ahorita tendrían que haber hecho en ese punto de la historia. Digo, perdón que sea tan vago, pero no les puedo dar muchos spoilers porque realmente les quitaría mucho el disfrute de tanto de la serie como de los libros. Pero les repito, para mi punto de vista creo que sí están haciendo la adaptación de manera correcta, y pues no creo que se haya perdido mucho en la traslación. Lo que sí es, por ejemplo, en los valores de producción que tiene la serie de televisión son muy muy altos. Por ahí se criticó de que fueran series tan cortas, ¿no? De 10 episodios por temporada. Pero la verdad es que el nivel de producción que tiene es muy muy bueno. No le pide nada a ninguna película de gran presupuesto. Hay efectos especiales, sí. Pero debo decirlo, los efectos especiales que vemos, o de los más interesantes, al menos desde mi punto de vista, son aquellos que no te das cuenta o no te imaginas que son un efecto especial. Así de fácil. Hay por ahí criaturas fantásticas como los dragones que aparecen y se mencionan en el libro. Que obviamente sabes que son un CGI, son un modelos por computadora, que están muy bien hechos, que no desentonan con los personajes reales. Por ahí sí hay un juego de cámara con unos lobos. Que si tú lo ves se ve perfecto que una imagen estaba puesta sobre otra y se ve un poco falso, ¿no? Quizás lo que no les el detalle que no les pudo haber quedado tan bien, pero en general está muy bien hecho. Los efectos especiales que no vemos, que son creaciones de ciudades o multitudes o batallas, etcétera, créanme, si no hubiera yo visto algún video o leído algún artículo que dijeran esta parte fue creada por computadora, ni cuenta nos damos. La verdad está muy muy bien hecho en ese sentido. Casi todas las locaciones se graban en Europa, y se nota perfecto que está utilizando diferentes zonas, por ejemplo de Irlanda o de Escocia o de Islandia, o sea zonas que difícilmente serían de un paisaje fácil de replicar dentro de un estudio de cine, ni mucho menos, ¿no? O sea, ocupan mucha locación. Hay la mayoría de los actores son ingleses o son europeos, irlandeses, etcétera, pero son más bien de esa parte del mundo. Destacando entre ellos, curiosamente, a un actor que me ha encantado su trabajo, se llama Peter Dinklage, que tiene el papel de Tyrion Lannister, que su característica es que es un enano. Así, perdón por la expresión, pero pues esa es su característica y así le dicen dentro del contexto del libro. Es una persona pequeña, siéndonos políticamente correctos, pero pues básicamente es un enano y es uno de los personajes más interesantes, más divertidos, de los que más llevan el peso de la trama. Y es, la verdad, el trabajo que hace Peter Dinklage con Tyrion Lannister es maravilloso en todos aspectos. La verdad es que fue el papel de su vida. A este cuate, a Peter, lo hemos visto también en otras series. Lo vi, por ejemplo, en la serie de Nip Tuck, una serie de televisión que se transmitía por Fox. Muy, muy buena. Una serie donde actuaba el Doctor Doom. Que, bueno, era el personaje que se llamaba Christian Troy. No recuerdo el nombre del actor, pero es el actor que hizo de Doctor Doom en las películas de Fantastic Four que se grabaron en Fox. Bueno, ese actor trabajaba allí en Nip Tuck y uno de los personajes, al menos durante una o dos de las temporadas, era precisamente Peter Dinklage, haciéndola de un especialista infantil psiquiátrico, que pues básicamente era un niñero, que se enamora de una, o enamora más bien a una esposa de uno de los personajes protagonistas. Y también ahí hace un gran trabajo, no tan memorable como el de Game of Thrones, pero también es un muy buen trabajo. Y también actuó en una película también medio comiquera, que es bastante cándida, que es la de Super Can o Underdog, como le llaman en inglés, donde la hace de villano. Ahí aparece como villano él, un científico, de esos científicos de caricatura, loco, chaparrito, etcétera, y enemigo del super perro titular. Ahí también actúa él, ahí lo pueden también ver su trabajo. Ahí obviamente pues entra en personaje y pues trata de hacer lo que puede, ¿no? Con el guión tan pobre que le dan, ¿no? Pero aquí en Game of Thrones verdaderamente ha hecho crecer al personaje, curiosamente, juego de palabras, ha hecho crecer al enano de una manera impresionante. Y aunque al principio, tanto en el libro como en la serie de televisión, llegas a odiar al personaje, la verdad es que lo que hace con él, posteriormente con Tyrion Lannister, hace que se convierta en uno de los favoritos de todos aquellos que hemos leído los libros o que hemos visto la serie. Y si lo hacen, si le dan una oportunidad a esta serie, créanme que no se van a arrepentir y van a ver que por qué razón mucha gente amamos al personaje de Tyrion Lannister. Y pues bueno, ya casi para terminar esta parte de hablando de Game of Thrones, déjenme comentarles que también hay una adaptación en cómic. Todo regresa a los cómics, desde luego, como debe ser en este programa del Café Comiquero. Hay una adaptación en cómic que está se está publicando actualmente en Estados Unidos, muy ambiciosa en muchos aspectos, porque pues bueno, cuando arrancó la publicación de este cómic, que si mal no recuerdo, lo está publicando, déjenme ver quién lo está publicando, es Dynamite Entertainment, que pues, es famoso ya por publicar varios cómics de licencia. No ha sido también recibido porque la verdad el estilo del dibujo pues no, siento que no empata. El artista se llama Tommy Patterson, el escritor, adaptador es Daniel Abraham, y pues a mí por lo menos la verdad es que no me ha gustado mucho porque no es que no se parezca a la serie de televisión, tampoco es la idea, o sea, pero el estilo de dibujo se ve demasiado superheroico para lo que debería ser la serie de Game of Thrones. Yo me hubiera imaginado más es muy ambiciosa mi idea, pero más al estilo de Barry Windsor-Smith en Conan, que le hubiera quedado perfecto a este cómic, o tal vez un estilo pues más hiperrealista o pues un poco más trabajado como el de John Cassidy, estoy pensando, se me ocurre ahorita en este momento, o si tal vez algo más sencillo, más clásico, un John Buscema, por ejemplo, qué sé yo. Pero este dibujo, se ve demasiado cartoony, demasiado superheroico en algunas partes. Las poses que utilizan algunos de los personajes, parece que estamos viendo a Wolverine o estamos viendo a Juggernaut en algún momento dado. Y el coloreo se ve demasiado brillante para lo que la atmósfera que trata de representar el mundo de Game of Thrones. No sé, digo, sería cosa de que ustedes le dieran una checada, si es que les llama la atención. El proyecto es muy ambicioso porque decían que lo que querían hacer es, y se me hace una ridiculez, que fuera por cada página del libro hacer una página del cómic. O sea, prácticamente adaptar de manera literal lo que ocurre en los libros en una página de cómic, lo cual se me hace muy muy difícil. Y no porque sea algo imposible de hacer, sino porque no tendría razón de ser. O sea, recordemos que el cómic es un medio totalmente diferente a la prosa, y que pues aunque comparten muchas cosas, pues se tienen que adaptar, ¿no? Hay descripciones muy ricas que utiliza George R. Martin dentro de sus libros, sobre todo con la parte de la comida, que eso me llama mucho la atención. O sea, siempre que describe un banquete, te describe los platillos más a veces apetitosos y a veces los más asquerosos platillos que te puedas imaginar, con lujo de detalle. Y eso sí, ocupa muchas páginas para darte a entender cómo están construidos esos banquetes, ¿no? Pero aquí, pues no sé, a lo mejor, digo, eso es algo que pues puedes obviarlo dentro de un dibujo, ¿no? Pero son tantas situaciones, es tan compleja y tan amplia el alcance de la historia, que pues yo creo que nos llevaríamos, no sé, unos 500 números o 340 o no sé cuántos para poder cubrir todo lo que implica todas las novelas de A Song of Ice and Fire. Hasta ahorita creo que ya tienen publicado un volumen, tienen 6 números publicados, ya en un trade paperback o en un hardcover, que está llamado así, A Game of Thrones, The Graphic Novel, volumen 1. Y va a salir en este año el volumen 2. Este volumen 1 lo pueden encontrar muy fácil, tanto en Fantástico, Comic Castle, como en varias tiendas de cómics. Incluso en librerías Gandhi pueden encontrar la versión tanto en inglés como en español, a un precio muy similar, como de 300 pesos. Y pues, no sé, es un trabajo, no diría que el mejor, no me encantó. Las portadas son muy buenas, pero ya los interiores siento que no me funciona tanto el dibujo y me rompe mucho la ilusión de lo que había estado leyendo. Y además de esto, pues existe también otra adaptación en cómic, pero de una serie de precuelas que también está escribiendo George R. Martin, que es de una saga que se llama Las historias de Dunk y Egg, Tales of Dunk and Egg, que ocurren más o menos 100 años antes de los eventos que vemos en Game of Thrones. Eso también son novelas, tal cual, novelas pequeñas, cortas, pero que también están adaptadas a cómic, siendo creo que la primera la adaptó Devil's Due y la segunda la adaptó Marvel Comics. Y esas también las encuentran muy muy fácil en Gandhi. Las he visto en la versión en español, cuestan creo que 240 pesos, una cosa así. Y pues como curiosidad, están padres. El dibujo me parece un poquito mejor que el que está utilizando actualmente Dynamite en la serie de Game of Thrones. Pero la verdad están interesantes, nos cuentan una historia pues efectivamente 100 años atrás, se mencionan varios personajes o situaciones que de alguna manera repercutirían en Game of Thrones de manera tangencial. No afecta el no leerlas, no afecta para nada el disfrute de las novelas originales, pero la verdad es como si les gusta el universo que está creando o que creó George R. Martin con Game of Thrones, pues la verdad se las recomiendo bastante. Y ya por último, pues quería comentar que próximamente pues estamos a la espera del sexto libro de la saga. Originalmente se había pensado que, pues había dicho que la historia iba a terminar en 4 volúmenes. Después Martin dijo que no, que se iba a ir a 5 volúmenes. Y pues después dijo que tiene tanta historia que contar todavía con los personajes que pues va a tener que requerir a 2 libros más para poder terminar la saga. Yo espero que ahora sí sean 2 libros más, porque la verdad es que el autor, digo, no es hacer este tipo de novelas, no son enchiladas, me queda clarísimo, pero pues espero que le eche ganas, porque es bastante lento a veces en su narrativa y en lo que escribe. Y pues ahorita, por ejemplo, ya llevan 5 libros publicados. Está A Game of Thrones, Clash of Kings, que es la segunda temporada, está el de A Storm of Swords, y el cuarto libro, que es el que a muchos es el que menos le ha gustado, que es A Feast for Crows, o Un Festín para Cuervos, porque ese libro más bien se tiene que leer a la par del quinto libro, que es A Dance with Dragons. Algo que fue muy curioso y que pues es un recurso que nosotros los comiqueros lo entendemos muy bien, pero pues a lo mejor la gente que no lee cómic o no lee entregas periódicas, pues no le hizo mucho sentido, es que el cuarto libro y el quinto ocurren al mismo tiempo. El cuarto libro nos cuenta historias de otros personajes que sí han aparecido y otros que aparecieron por primera vez dentro de la saga de Song of Ice and Fire. Nos cuenta parte de esa historia. Y el quinto libro, que es el de A Dance with Dragons, nos cuenta otra historia que ocurre al paralelo con el cuarto libro, que al final del quinto sí se unen o que tienen varias cosas que ver. Entonces, Martin tomó la decisión de que en lugar de escribir toda esa historia, digamos, de manera junta o en capítulos secuenciales y dividirlo a la mitad por extensión, lo decidió dividir por personajes. Entonces, los personajes del cuarto libro y del quinto libro cuentan historias separadas, sí, pero que se van a juntar en un punto final dentro del quinto. Entonces, a nosotros que somos más acostumbrados a eso, los que somos comiqueros, pues nos hace sentido, pero para los lectores casuales o los lectores pues de novelas regulares, pues tal vez no les haga tanto, ¿no? Entonces, por eso como que no les gustó mucho la idea de esa publicación, y por eso el cuarto libro lo consideran el más flojo. Yo particularmente, a mí sí me gustó, aunque sí extrañé mucho leer algunos de mis personajes favoritos dentro de la serie de Song of Ice and Fire y volvérmelos a encontrar hasta el quinto libro. O sea, llegó un punto en el que tuve que regresarme un poquito al tercero para checar algunos detalles, porque ya no me acordaba bien qué estaban haciendo, ¿no? El sexto libro está pensado publicarse, según esto, en un par de años más. ¿Quién sabe? Porque la verdad es que entre el espacio entre cada uno de los libros ha sido muy muy amplio. El sexto libro se va a titular The Winds of Winter. Se supone que ya lleva como 100 o 200 páginas del libro, esperemos que así sea. Y todo terminaría en un séptimo libro que, si no cambian los planes, estaría llevando el título de A Dream of Spring, que sería ya el final de la saga, y pues nos relataría la resolución de varios de los conflictos y las líneas de historia que tiene Song of Ice and Fire, que pues yo creo que, si bien nos va, lo estaríamos viendo tal vez dentro de unos 6, 7 u 8 años más o menos, ¿no? Pero créanme que va a valer bastante la pena. Y algo que vale también la pena mencionar es que, como está ya la serie de televisión, lo más seguro es que al ritmo en que vamos, que es una temporada por año, en más o menos 4 años máximo estaríamos alcanzando lo publicado en el quinto libro. Y si para ese tiempo no está publicado el sexto, pues yo creo que lo que vamos a obtener ahí es que, bueno, es una versión condensada o tal vez con una línea diferente de historia de lo que Martin quería para sus personajes. De hecho, el mismo Martin dice que ha hablado ya con los productores de la serie y les ha dicho cómo va a terminar la historia. O sea, cuáles son los plots finales o cómo se va a resolver todo al final de toda la saga. Y se los dio en el más grande secreto y con acuerdos de confidencialidad y todo. Porque él mismo lo sabe. O sea, él es una persona que ya no es ningún chavito. Él tiene más de 60 años. Sabe que pues su salud no es la idónea y que pues en cualquier momento pues puede abandonarnos y la historia quedaría inconclusa. Entonces, pues él, atendiendo a ese tipo de circunstancias que podrían ocurrir, pues ya les dijo cómo va a terminar o cómo debería terminar. Y pues si él no tiene tiempo de terminar las historias, pues al menos de alguna manera sí podríamos ver el final, tal vez no con toda el detalle que George hubiera querido, pero pues nos da la cierta tranquilidad de que por lo menos él está consciente de que hay mucha gente que le ha invertido tanto tiempo y dinero y espera a su historia, que pues sería la verdad injusto que no la tuviéramos completa, ¿no? Entonces, por ese lado creo que estamos cubiertos con el final de la saga. Y pues bueno, no me queda más que recomendarles muchísimo que vean la serie de Game of Thrones desde la primera temporada. Ya la pueden encontrar perfecto en Blu-ray y en DVD. Si encuentran la primera temporada en Blu-ray en su versión de lujo, les va a encantar, porque trae un juguetito que es una maravilla. Es un huevito de dragón muy bonito. La segunda temporada ya está también en Blu-ray y en DVD, y la tercera está corriendo actualmente en televisión. Sale todos los domingos a las 9 de la noche, me parece, a través de HBO. Y les comento, y eso pues se los confieso, terminando en HBO inmediatamente en media hora, ya la pueden encontrar en su torrente de datos favorito y la pueden ver prácticamente el mismo día. Si lo hacen así, pues miren, cada quien, ¿qué les digo? Yo así lo hago, pero pues me queda la conciencia tranquila de que al final del día les voy a comprar la temporada también en Blu-ray, ¿no? Entonces, pero pues no quiero irme perdiendo cada uno de los episodios, ¿no? Entonces, pues si les gusta la idea, pues chéquenla, se las recomiendo muchísimo. Y pues ya me eché casi pues otra hora de programa. Y no me quiero despedir antes de hacerlo, pues no me quisiera despedir sin darles una última recomendación, ya cambiando completa y totalmente de tema, ya muy rápido, de un cómic, por supuesto, porque pues no podemos dejar de lado ese tema, de un TP que va a sacar próximamente Editorial Televisa, que es Iron Man Extremis, que si mal no recuerdo y si los reportes son ciertos, ya está circulando en el interior de la República. Por ahí en Guadalajara me reportaron que ya lo estaban viendo en puestos de revistas, que es Iron Man Extremis, que es la miniserie original de, creo que son 6 números, que escritos por Warren Ellis y bellamente ilustrados por Eddie Granoff, que fue el diseñador del traje de Iron Man que vimos en las películas. Es una historia que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en Iron Man 3, y que muchos de ustedes ya han conocido los efectos de esta historia. Si ustedes recuerdan en Civil War, por ejemplo, Tony Stark llamaba a su armadura, pues que vivía prácticamente dentro de su cuerpo o a través de satélites, se cubría con la armadura de Iron Man de manera automática y controlaba la armadura ya con su mente. Todo eso, el por qué y el cómo, lo van a encontrar en esta edición de Iron Man Extremis, que pues yo les recomiendo bastante que la consigan antes de la película y le den una checada. La verdad está es muy muy buena la historia, es bastante interesante, y aparte el dibujo de Eddie Granoff no tiene desperdicio, es uno de los mejores ilustradores de cómic que he visto en mucho tiempo. Le dedica mucho tiempo a cada página, es un tono muy realista sin llegar a hacer las cosas que hace Alex Ross. Es muy muy dinámico en su trazo también, tiene un sentido del diseño muy muy interesante, y el coloreo le da un enfoque único tanto al personaje de Iron Man como a todo su entorno. Y la verdad es una gran oportunidad que esté ahorita en español, en puestos de revistas, en una edición tipo Monster Edition. Si mal no recuerdo, creo que va a costar $120, una cosa así, pero pues muy independientemente del nivel de traducción, pues la verdad es que lo importante es tener la historia, y si la pueden conseguir por ahí, se los recomiendo bastante, bastante. Chéquenlo y de preferencia léanlo antes de que aparezca la tercera película de Iron Man, que estaremos ya creo que a 2-3 semanas de que se estrene. Y pues yo creo que les va a gustar bastante conocer la historia de Extremis antes de que vean la película. Y pues bueno, ya veo que son casi ya 2 horas de esta plática, de esta cuarta emisión del Café Comiquero con su servidor Carmix. Y pues nuevamente les agradezco muchísimo por todos sus comentarios, por todo su apoyo, por sus sugerencias, por sus likes en la página de Facebook. No se olviden de escuchar Comic Manía Radio todos los miércoles a las 5:30 de la tarde con Carlos, Joy, Moisés y sus invitados a través de turadioonline.com.mx. Y no se olviden, cada semana, los días lunes, en algún momento del día, pues ya podrán encontrar una nueva emisión del Café Comiquero. Y yo esperaría que pues la semana que viene, si todo sale bien, pues nuevamente retomemos el plan de tener algún invitado o invitados para platicar a gusto. Espero que les haya gustado este soliloquio de su servidor Carmix en esta emisión del Café Comiquero. Que tengan una excelente semana, que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que estén escuchando este programa. Les mando un cordial saludo y un abrazo a todos ustedes. Gracias por todos sus comentarios, por su buena vibra. Que les vaya súper bien. Gracias totales. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.